Sí. Y en Palermo, en Malavia, 1805. Gracias a Feriado Cantina, que es un bodegón. Tenemos que ir como equipo, me parece que nos va a quedar muy bien Feriado Cantina, porque es un bodegón que se siente como un club de barrio. Hay vermucito, hay platos para compartir, hay sobremesa asegurada. Y si decís vuelta y media, tenés 10% de descuento en cenas. Está en Coghlan y también tiene otra cantina en Don Torcuato, así que los podés seguir en Bueno, arroba. Que la mitad del equipo vaya a Coghlan y la otra mitad a Don Torcuato. Ahora nos dividimos. Arroba Feriado Cantina, te puedes dar una vuelta, que siempre es buen momento para feriado. Perdón, una última cosa. Sí. Este sábado, la gente de La Olla Musical, que es un grupo de músicos que junta comida para distintos comedores populares, y que alcanza comida a gente que no tiene la posibilidad de comprarla, va a ser un evento musical en el que estoy invitado. Vamos a repasar todas las canciones de Inestable. Bien, del show de obra. Del show, solo las canciones, con alguna boludez en el medio como siempre, pero porque yo soy así. Esto lo organiza La Olla Cultural. Después se queda Lu Cutuli, una violinista de la hostia, con su banda, presentando su música. Y va a ocurrir en la 15 Cooperativa Cultural. Esto es en Almagro, entiendo. Corrientes 5426, Corrientes 5400, se meten en la 15 Cooperativa Cultural, y el sábado a las 19:30, ojo que arranca puntual, a las 20 ya hay música. Bien. Nos vemos allá. Sí, sí, sí. La entrada es 2 alimentos no perecederos. Mínimo. Si pueden llevar más, claro. Si pueden llevar más y mucho más, también recontra bien recibido. Va a ser un montón de música y un buen rato. Y esa comida, así como llega, ese mismo día lo retiran los comedores. Mañana lo recordamos nuevamente. Hoy sí. Juega la selección argentina, nueva fecha de eliminatorias. Venezuela por ahora va a repechaje, querida Choloni. Vino tinto. Esto significa, está en un puesto que si hoy terminara la eliminatoria, Venezuela juega, me parece, contra un país de Oceanía. Ok. Creo que de Oceanía o de Asia, explícamelo bien porque yo no entiendo mucho. Mañana que vaya repechaje, ¿qué nos implica? No, es que tienen posibilidades de ir al Mundial. Tenemos todavía posibilidades. Sí, por supuesto. Están séptimos, van 6 y el séptimo va al repechaje. Muy bien. Quedan 4 partidos, pero están a 5 puntos del sexto, así que va a ser complicado que salga claro. El sexto. Claro. Pero bueno. No se pierde la esperanza hasta que se pierde la esperanza. Exactamente. Sería una gran alegría para nosotros. Sí, sí. Claro que sí. Aunque no sepamos qué significa, sería una gran alegría. Mira. Escuchen, sí. Sé que fue ayer, sé que quedó viejo, sí. Pero no les mencioné ayer que me mata el PDP y que se haya tenido que ir Peto. O sea, cuando igual hay que revisar el reglamento y les pregunto. Sí. A ver, son las 7:06, ya estamos fuera de vuelta y media. Ajá, sí. Exacto. ¿Se puede mencionar? Ahora sí, pero a mí no me da ganas de mencionarlo. No, ahora sí, yo lo mencioné. De todo. La producción una vez con malicia me lo puso en un PNT y me tuve que ir, ¿se acuerdan? Claro, sí. Igual la razón. Pero sí nos escribieron que en Fútbol a Muerte se dijo. Es otro programa, es otra gente. Les pregunto a los Olvidafters, si ustedes lo dicen, ¿se tienen que ir? No, porque ustedes ya están. Ustedes a partir de las 7 están en territorio Olvidafter. Claro. No te tienes que ir. Usted está en territorio Olvidafter, así que se comporta. Ahora sí, los choritos. No, a propósito no vale. Te puedes quedar. Ah, y a propósito no vale. No, por eso, ¿verdad? Estamos en territorio Olvidafter. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Usted también puede decirlo, señor Walter. No lo voy a decir. No, igual por las dudas. No, sí, tomamos represalias mañana. Claro. No, es como pasar bajo una escalera. ¿Para qué? Sí, no, ahora. Te juro, me hace muy feliz ese reel. El reel que subieron de Peto yéndose. La cara de no entender nada fue muy espectacular. Muy bueno. Lo dice Anaís Castro, que junto a Diego Pozzi van a hacer Olvídate de Todo. Son dos personas sensacionales, hermosas, artistas, etc. Mira qué lindo este pibe. Sí, mira qué lindo. ¿Y esta morocha? No. Como le doy a los dos. Subí una foto. Yo dije, lo pensé. Oh, no, las dos. Le subí una foto a Anaís Castro a su Instagram. Anaís Castro ahora, abajo. Que está. ¿Qué está pasó? Que, está contundente. ¿Ah, sí? Está contundente. No, actualicé mi book de fotos. Vamos. Mañana volvió Kiara Mastrangelo. Esa es la noticia del día. Sí. Mañana va a contar la gran novedad, que ahorita igual. Esa, la embarazada. Bueno, casi. Dijo que Dieguito embaraza a todo el mundo, pase dijo lo que pase. Que quería comer nísperos, que se iba corriendo a comprar nísperos. Eso es una de altos juegos de nísperos. Y me pidió el teléfono un obstetra. ¿Qué sé yo? Qué raro. Vamos a ver. Mañana a las 4 de la tarde volvemos a encontrarnos. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que faltó al trabajo por examen. Lamentablemente le fue pésimo. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Amigos, bienvenidos. 7 de la tarde, 11 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Diego. Hola, Nadie Castro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Aquí estamos, amiguitos. Bienvenidos. Hola, mi rey. Abrazo para toda la gente que está ahí del otro lado. Abrazo para todos los que se están enfermando o que están saliendo al refri. Está todo el mundo hecho pelota. Y nosotros estamos tratando de no caer. Estamos ahí como, wey. Yo del año pasado que no me enfermo, ¿eh? Ay, hermoso eso. Que no me resfrío así fuerte. Sí, sí, sí. A mí me agarró un intento hace una semana y la lejos, sobreviví. Lejos. Pero hoy están las cervicales torcidas. No nos resfriamos, pero. Eso fue culpa de Anda haciendo el reto ese del brinquito. Ah, uno que subimos a TikTok, sí, a las redes de Urbana Play. Bueno, sí. Amigos, bienvenidos. Son las 7 de la tarde, 11 minutos, 13.2 la temperatura. Hoy está fresquito. Te hacemos compañía en el regreso a casa, en la vuelta. Me gustaría para arrancar, sí, incluso antes del que te quieres olvidar, quiero hablar con gente que esté trabada en Córdoba. Trabada en General Paz. En la peor avenida de la ciudad de Buenos Aires, que es Córdoba. Córdoba, cuando se abre, viste, ahí en dos. A mí me parece peor, o sea, me gusta, pero me parece peor a nivel tránsito Cabildo. Cabildo también, cuando se abre Córdoba y Estado de Israel, Cabildo también es media mala. Cabildo es tremendo. Al costado del hipódromo también, Bullrich, Acoito y Rivadavia a veces también se traba. Pero hoy estamos buscando gente que esté en la avenida Córdoba. Sí. Y gente que está en la General Paz trabada. Hacemos como un bingo de gente trabada. Exacto, todos los días. Exactamente. Bueno, vamos a ir a por ello. ¿En qué andan, amigos? Si querés, llamanos 4775-6688. Así le vamos contando a la gente cómo está la calle, por dónde no tienen que ir. Y los acompañamos a los que están ahí trabados en el tránsito y le hacemos un poco más ameno el tal camino cual, a casa. Como siempre. Y además, obvio, todos los días te preguntamos de qué te querés olvidar, ¿eh? 1168-61-1043. Sigue lenta la circulación en Cantilo desde Aeroparque. También tenemos demoras en autopista Perito Moreno al oeste desde Rivadavia, en el ramal Pilar, kilómetro 35 al norte, chocaron hace un rato nada más dos vehículos, no hay heridos por suerte, el carril lento está tomado, precaución, y sigue con demoras la Panamericana entre Florida y Boulogne, como todos los días, y tenemos un corte total en Carabobo y José Bonifacio, rumbo al Verdi, hay un operativo de bomberos, amiguitos, así estamos. Amigos, 1168-61-1043, sean todos bienvenidos, de que te quiero olvidar. A ver, hola. Olis, me llamo Clara y me quiero olvidar de que estoy llegando a la facultad y no quiero cursar. Eso, gracias. Ay, Dios mío, bendito. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con eso? Para mí tiene que entrar a la facultad. Para mí no. No, a vos te queda mejor decir. Ok, para mí tiene que entrar a la facultad. No, para mí, no, para mí no tienes que entrar a la facultad. Para mí no tienes que entrar a la facultad. Tienes que ir, eso es que la voluntad se entrena. No, ¿tú no crees que la gente que va para el gimnasio tiene todos los días ganas de entrenar? Eso es mentira, esa gente no tiene ganas, pero entrena la voluntad. Pero la facultad te abrís una pestaña ChatGPT y le preguntás a ver no vamos a volver a tener esta discusión. Aparte juega la selección a las 10, obviamente. No vamos a tener esta discusión nuevamente. Chile, Argentina, ¿no? Eliminatorias 2026. En Chile. ¿Cómo se ve deporte? Es impresionante, no lo puedo creer. 4775-6688. Vamos mezclando. Tenemos algunos de qué te quieres olvidar y otros de tránsito. A ver, buenas tardes. Hola, yo me quiero olvidar que tenía que ya mudarme a mi casa refaccionada este fin de semana y no se pudo. Ahora estoy viviendo con mi familia en un monoambiente y rezando para que los plazos del arquitecto se cumplan para este fin de semana. Imposible. Ay, Dios mío, ayer hablábamos de eso, los plazos de los arquitectos. Nunca se van a cumplir, nunca se van a cumplir. Te abrazo, te acompaño. Paciencia. Y no se van a cumplir, amigo. Paciencia. ¿Sabés qué? Un día me gustaría hacer un bloquecito de los que vivían en pareja o vivían solos y se tuvieron que volver a la casa de los padres. Me gustaría alguno que tuvo que muchas veces uno piensa que es como retroceder un escalón, pero hay veces que la vida te lleva a ver con tu viejo de nuevo. Para mí, más allá del retroceso, hay una contención emocional necesaria también que a veces viene bien. Me gusta eso para hacerlo en un ratito. Podríamos hablar más tarde, ¿no? Con alguno que volvió a la casa de los padres. Sí. Y que se anima a contarle, que no es nada malo. Que habían independizado, que vivían en pareja y tuvieron que volver al nido. Estaría bueno. Y sienten que es el rabo entre las piernas. Che, está Cami. Hola, Cami. ¿De qué te quieres olvidar? Bienvenida, Cami. Hola, Diego. ¿No estamos? Hola, mi amor. Un mensaje. Muchas gracias, Cami. Bienvenida. Bien, acá, volviendo a casa, como todos los días. ¿De dónde? ¿De dónde a dónde? Vengo de Pilar a mi casa en Paternal. Perfecto, largo viaje, una horita más o menos, ¿no? Sí, una horita. Está bien. Óyeme, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces durante el día? Trabajo en la farmacia de mi familia. Ah, muy bien. ¿En qué parte de la farmacia? ¿Atención al público? ¿Estás ahí detrás del mostrador? ¿Cómo? Claro, depósito. En la caja, atiendo al público. Ah, muy bien. ¿Te gusta? ¿Te divierte? Sí, es divertido. Aparte bien. Estoy con mi familia y eso es un golazo. Uy, eso qué es hermoso, bueno. Eso es hermoso. ¿De qué te quieres olvidar, amor? A ver. Me quiero olvidar de que ayer en la puerta de la casa de mi mamá, que la fui a visitar, me robaron el techo del auto. ¡No! ¿Qué tenías? ¿Cómo así? ¿Qué auto tenías o tenés? Tengo, estoy manejando en él igual, gracias a Dios no me lo sacaron. Tengo un 207, que viste que tenés que ponerlo en las trabitas, porque los están robando en todos lados. ¡No! ¿Y cómo, cómo andas sin el techo, con este frío? No, porque tiene como un techo por dentro y después tiene para que vos abras el techo. Me robaron eso, el vidrio. ¡Ah, okay! ¡Qué quilombo! No, y en la puerta de la casa, o sea, es como estábamos ahí. Claro, te sacaron el vidrio, no el armazón. Exacto. Mi viejo que es mecánico me debe estar puteando en este momento. Ay, no, de que pelotudo, no aprende. No supimos ni cuál era el modelo. No tenemos ni idea. Y encima todo el mundo cuando me compré el auto me decían que le tenía que poner las trabas y yo reconfiada, no, y bueno, ahí estoy. Y ahí están las cosas. Tienes una voz de buena persona que no se Cami. Puede creer. Ay, gracias, qué lindo. Sí. Por eso es que trabaja atendiendo al público, porque tienes esa voz de calma. Sí, tenés paciencia. Che, ¿y hoy en la farmacia qué onda? ¿La gente buena onda, mala onda? No, bien, pero bueno, como que todo el mundo quejándose de que no tienen plata, pobres. Ay, claro, y de que todo caro y que sienten que todo... Muy angustiados con todo lo de PAMI y todo ese lío que hay ahora. Ay, claro. Qué lomo, o sea, hay un montón de remedios que no están más para todos. Igual, fíjate lo importante que es como tener una Cami del otro lado del mostrador. Sí. Cuando ya de por sí te estás enfrentando a una situación complicada, el tema de los medicamentos, de los costos, tener por lo menos una persona al otro lado que te sonría, que te tire buena onda y que te atienda con cariño... Por lo menos te hace la experiencia un poco menos. Que tenés que estar explicando que no es culpa nuestra, que es algo del sistema, ¿viste? No, claro. ¿No te volvés angustiada a veces, Cami? Y a veces es duro porque, nada, o sea, igual nosotros como que por suerte le buscamos la vuelta y hablamos con los laboratorios para tener medicamentos de forma genérica y poder brindarles igual claro. al a la gente, porque estamos en provincia y hay mucha más. Sí, está re complicado, claro. Cami. Está re complicado. Está más complicado que en capital, obviamente, gente con menos recursos y nada, o sea, tienen que comprar los remedios igual, porque y sí. Y sí, mi vida. Bueno, muchas gracias por ayudar a la gente, beso a tu familia. Y gracias besos por escucharnos. Al que te robó el techo. Gracias a usted, los amo, gracias por responderme los mensajes, son lo más. Un placer. Le mandamos un beso, mi amor. Acá estábamos, Potra, besos. Chao, mi cielo. 19 horas, 19 minutos, 11.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Viernes soleado, fin de semana con nubes. Así va a estar, ¿eh? Este fin de que ya se viene. A ver cómo está la calle. Hola. Buenas noches, chicos. Olvidators. Acá un fiel oyente con el uniforme del tránsito. Acá en Villa Gesell, todo liberado, ¿eh? No, soy hijo de puta. Ay, te quiero. Y la otra vez que empezamos a ir con la radio a Pinamar, nos enteramos que, claro, uno es recolgado. Claro, en Pinamar no hay semáforos. No hay semáforos. Eso es espectacular. Es hermoso. Es un piecito en la calle y la gente te da paso. ¿Qué hace Luisito? Está conectado Luisito. Hola, Luisito, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Dónde estás trabajado, Luisito? General Paz, porque vengo de entregar unos pedidos. Porque estoy con un emprendimiento con mi hija de sublimaciones. Muy bueno. Y bueno, entregué unos pedidos en San Isidro de Martínez. Y bueno, estoy volviendo para mi casa en Mataderos. Claro. Y bueno, estoy trabado acá en General Paz. Uy, ¿cuánto te marca el GPS, Luisito? 55 minutos. Y bueno, hay que bancarla. Otra no queda con la radio siempre de fondo. Che, escuchá una cosa, en el asiento de acompañante, ¿qué tenés? ¿Pedidos? ¿Tenés botellita de agua? ¿Tenés termito para hacerte mate? No tengo nada, la verdad que la planilla de las entregas, nada más. Bien, no. Bien, cuando llegues a casa, ¿cuál es tu ritual cuando entras a la casa? Sacarme todo, ponerme una camisa que parece un batón. Sí. De grande. Está muy bien, que tiene huecos y tiene una tela muy lavada. Una camisa vieja toda rota que mi mujer la odia. Sí. Porque dice que parece un sapo arrastroso. Y bueno. Y sentarme a tomar mate. Hermoso. Sabes que justo ayer hablaba con mi esposo en la casa, que andábamos los dos en pijama con esa misma camisa de la que hablas. Y nos mirábamos y decíamos, tendríamos que comprar pijamas lindos, ¿no? Como, si nadie te mira. Y decíamos, no, si esta tela es lo mejor del planeta. O sea, la tela de la ropa gastada es lo mejor para dormir. Es lo mejor para dormir. Es hermoso. Por supuesto, lo más cómodo. Sí, amigo. Sí. Che, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Que sí, llegues rápido. Puedo pasar el Instagram y... Pase adelante nomás. Sublimamos remeras, tazas, platos, llaveros. Sublime. Sublimaciones-ST. Sublimaciones-ST. ¿Puedo pasar un chivo? Sí. Ahí está. Te mandamos un abrazo, loco. Gracias por la buena onda. Gracias. Chao, mi amor. Beso gigante. Gracias por estar ahí. Yo solamente siento que a veces quieren hablar con nosotros por el chivo y no les importa hablar con nosotros. Es mentira, amigo. La gente le re importa hablar con nosotros. No, contar a la gente las cosas. No sé. Por hacernos compañía, les damos el espacio para su chivo. Sí, lo dejamos. Sí. 4775-6688. A veces siento que nos asusta. A ver, uno más. Chicos, servicio a la comunidad. Estoy por Córdoba y hay un cartel que dice que el Cano y Freire corte total por obras. Si alguno va para ese lado, que le esquive. Besos. Gracias, loco. Gracias a todos por la buena onda. Bueno, ¿arrancamos? Claro que sí. Arrancamos, amigos. Son las 7 de la tarde, 22 minutos. Hoy es jueves y los jueves que tenemos secretos con Identidad reservada. Te distorsionamos la voz. Nadie sabe quién sos. Te puedes cambiar el nombre, el barrio, tu identidad. Lo que tengas ganas. Acá no nos importa... ¿Quién sos? Nos importa el contenido. Tu secreto. La historia, el secreto, claro. Para los secretos de hoy, tenemos un audio que nos encontramos que dispara toda esta conversación. ¿Lo escuchamos? Igual, va, le hago como la antesala a este audio que vamos a poner. Ayer tuvimos como dos o tres momentos en los que la gente nos contó, ustedes nos contaron, cosas de cornudo. Cosas de engaños y de infidelidades. Y seguimos, nos dimos cuenta eso, que hay un montón de gente que lo está sufriendo en este momento. Había un chico que tenía un club que se llamaba Domingo Sin Final. Ah, es verdad. Domingo Sin Final. Un club, club de apoyo. De apoyo a los que han sido engañados. Eran chabones de 30 y pico para adelante, gente que ha sido engañada. Eran hombres heteros. Hemos sido engañados. Engañados. Exacto. Y ahí ellos decían que con gente que recién conocían, que estaba atravesando lo mismo, podían ser vulnerables, podían llorar, cosas que no podían hacer con sus amigos de toda la vida. Y además de estar charlando con ustedes de tanta infidelidad ayer, nos encontramos este audio. A ver qué dice la gente y a ver este audio. Hola. Todo bien, boludo. Vos sabés que me venía jodiendo toda la semana, mi señora quería llevar al centro, lo viste, y hoy sí, o sea, que se fuera sola, ¿viste? Y hoy sigo pintada, ayer se fue a hacer las pestañas, la semana pasada fue a la peluquería, y anoche escuchaba cómo se golpeaba la maquinita contra la pared, o la maquinita de afeitar. Se estaba. Y. No sé, resolviendo el pisar. Y bueno, la dejé. Y bueno, ya no me contesta los mensajes. ¡No! Ay, chicos, pero pará. Traducimos al español porteño. Pues, sí. Se entendía, estaba medio complicado. Escuchaba en el baño que la novia se estaba. Golpeaba la maquinita contra la pileta. Contra tipo la pared. Cuando le sacaba los pelitos. Claro. Después ha habido hacerse las uñas. Las uñas, las pestañas, había ido a la peluquería. Se estaba poniendo linda. Igual, para mí, ojo, voy a hacer un disclaimer. Para mí esto no siempre es indicador de que te están engañando. Y si preparás ahí el cofrecito. Pero amigo, el cofrecito te lo puedes querer tener depilado para ti. Pero le llamó la atención a él. Entonces parece que no era algo que hacía habitualmente. Claro, parece como que es una cosa puntual. Siento que va a depender del comportamiento de tu pareja en tu casa. Bueno, entonces estamos buscando secretos. Gente engañada, gorreada, cornudos, de los cuernos y de la muerte, amigos. No se salva nadie. Estamos buscando historias de eso y también de gente que crea que la están engañando. Capaz con la identidad reservada, nos cuentas qué te está pasando, si efectivamente tu novia está tiqui-tiqui con la afeitadora en el baño y nosotros te ayudamos a determinar si te están engañando hoy, o no. ¿Hoy queremos gente que esté engañando? No. No. Hoy queremos gente... Hoy estamos del lado de la víctima. De la víctima. Estamos del lado de la víctima. Del lado de la víctima, del lado del abismo. Exacto, hace unas semanas estuvimos en el victimario, hoy vamos a la víctima. Muy bien. Mira lo que ponen acá en el chat, son unos... Ay... Se podó el patio de atrás, dicen por ahí. No, chicos, no, es un montón. No. Gracias a todos los que están en el chat. Besos a todos los que nos miran a través de YouTube. Besos que ahora hay más de casi 6 lucas y media. El teléfono se acaba de prender porque estaba sin batería. ¿Y qué ha pasado? Estoy ingresando al chat en este momento. 477, te había aparecido un mensaje, algo, alguna cosa rara, ¿no? No, ingresando a nuestro chat, a nuestra comunidad de oyentes, que les mando besos a todos. 47756688. Si llamás, ya salís al aire. Te prometemos, ya sabes, escuchás el programa siempre, sabe que la voz sale distorsionada, nos contás los datos que querés. Te preguntamos solo lo que sabemos que no te va a exponer. Podés inventar algo de última para que nadie sepa quién sos, te puede cambiar el barrio, la provincia, y ya está. Voz distorsionada, te cambias el nombre, te cambias el lugar de donde vivís, ya está. Y ya está. Y está listo. Queremos solamente valientes, gente que se anima a reconocer, che, para mí me están cagando, o me cagaron hace poco. O me cagaron hace poco, tal cual. Sí. Yo siento que hay ciertas conductas que a una persona le dicen que la están engañando, y no porque sean las mismas conductas en todas las personas, sino porque en tu pareja empiezan a ocurrir cosas raras. Por ejemplo, no sé. No sé, una persona que utilizaba siempre su teléfono para... ¿viste cuando chromecasteas las aplicaciones en la tele? Cuando duplicas la pantalla claro, a la tele. Claro, cuando duplicas... Nosotros siempre veíamos series desde su teléfono, porque duplicaba... Y de repente ya no lo quiso hacer más con su teléfono, ahora lo quiere hacer con el mío. ¿Entiendes? Son cosas como muy personales de cada pareja. Muy puntuales. Muy puntuales de cada pareja que se empiezan a modificar cuando la persona anda en una. Sí. Yo una vez me pantalla me boca abajo, ¿sabes? Tipo el celular boca abajo también. Sí. A mí yo a veces lo pongo boca abajo, pero no porque es quiero por ocultar algo. ¿Sabes por qué? Porque a mí el celular se me prende cada rato. Claro. A vos también. Sí. Lo que laburamos medio con el celular se nos prende cada rato. Exacto. Y yo prefiero darlo vuelta, boludo. Si no está todo el tiempo iluminando la habitación entera. Sí, te sí, sí, es verdad. A mí me pasa que sí, no, es verdad, me puedo llegar a distraer. A mí me cagaron. Yo me di cuenta que me habían sido infiel por un posteo que viste, a veces uno se mete un año después o 2 años Ay, después. No. Me metí a ver el Instagram y esto es en serio, Me metí a ver el Instagram y de repente veo feliz primer año. Y tú dices, pará, no me dan las cuentas. Voy un año hacia atrás. Voy un año hacia atrás en mi vida. Y digo, pará, si eso está todo muy bien. Estamos re bien. Así que me di cuenta que se había armado un solapaje. No, qué espanto. Sí, más paje que solap. A mí una de las... Claro, a mí me habían dicho, no, te está engañando, te está engañando, te está engañando. Tremendo. Yo no creía. Y me dijeron, ve para tal lugar a tal hora. Amigo, y fui. No, ¿y te lo encontraste? Sí. No. Y me estaban engañando, chicos. Estaban engañando en mi cara, en mis narices. A mí capaz que no me molesta que me engañen. Tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué dijiste? No estoy viendo si me bajo o no me bajo lo que voy a decir. No, dilo. No, ya. A mí no me molesta que me engañen. Lo que me molesta es. No me mientas. No me mientas. O sea, ¿tú estarías como para que te blanqueen? Y mirá, estuve con alguien o. Mirá, me pasó esto. ¿Estás para esa? No, pero prefiero enterarme por la. Prefiero que me cuente antes que enterarme por otro lugar. No, bueno, eso siempre. Mi pregunta es, después de que te cuentan sí. y te lo blanquean, ¿estás como para continuar? Como que sí. Sí, como que no pasa nada. Y bueno, y sí. Uy, me... Depende con quién. Desarrolle. Depende, si es mi pareja actual, y mándatelo que no pasa nada. Te amo. Lo amas por sobre todas las cosas. Sí. Ay, ¿viste que al final tienes un corazón inmenso? Y sí. Yo no podría. No. Tengo como... Yo sí que quiero ser viejito con él. Ay, lo amo tanto. Y sí, quiero que nos cambiemos los pañales. Claro. Ya compré, tengo 10 bolsas de Plenitud. Ya la inversión está hecha. Ya estoy invirtiendo. Ya compré las pastillas de Corega. Sí, sí. Ya tengo todo. Para compartir la vejez juntos. Ya tengo todo. No, Dios mío, qué hermoso. A ver... ¿Quién está del otro lado, Juana? A ver, una tal sí, Juana. Hola, Juana, ¿cómo estás? Bien, Juanita. Bien, ¿cómo estás? Muy chévere, bien. Mi amor, chévere, con ganas de escucharte. Y sí, una historia. Tuve 14 años con mi pareja, más 4 y medio de novias. Y todos somos imperfectos, pero bueno, él tenía 1000 defectos. Ok. Y yo le perdonaba todo porque digo, me es fiel. El único defecto que no tiene es que no me mete los cuernos. Claro, o sea, tiene todo lo demás, pero por lo menos el hombre me es fiel. Claro, todo malo, pero era fiel, supuestamente. ¿Y entonces? Exactamente. Y entonces, un día me separó. El día que me separó, mi papá me dice, no puedo creer. Era hora, dice. Cada vez que yo venía, porque mi papá vivía en Buenos Aires y yo vivo en Santa Fe. Ok. Y cada vez que mi papá venía de viaje, dice, me llevaba al puterío. No, tu papá. Y mi papá no me había dicho nada hasta ese día. Me lo dijo cuando vio que yo me separé. No, Juana. Pero tu papá... Pero te traicionaron por dos. Y es como que él no se animaba a decirme, como que me veía a mí que yo le perdonaba tantas cosas que dice, bueno, ella lo acepta como es. Yo no lo puedo creer, o sea, como que tú estabas clara de que el hombre hacía cualquiera. ¿Pero qué es peor ahí, la decepción de tu hijo o la decepción de tu expareja? Es que no fue el único que me lo dijo. Óyeme, pero ya te lo habían dicho previamente. No, nunca nadie me lo dijo. Se ve que me veían a mí muy enamorada, que le perdonaba todo, ¿qué? Entonces nadie me había dicho nada. No lo puedo creer. Y mi papá me lo han dicho otras personas, sí. ¡Ay, no! Lo de tu papá es un montón. Me quiere morir. Claro, mi vida, porque te engañaron entre todos. Es que yo digo, ¿cómo no me lo dijeron? O sea, ellos estaban seguros que a mí me iba a hacer mal. Y sí, más vale. Y no, pero yo me hubiera sacado un lastre de encima. Pero obvio, es que era lo que te iba a decir. O sea, claro que te va a hacer mal, pero peor te vas a enterarte después de esa manera. Ah, me dio bronca por lo de tu viejo. Se quedó, no sé por qué, sí, me quedé enroscado con eso, ¿eh? Sí, se quedó ahí en lo de... No, yo no sé, yo pienso que era la forma de ser de él y él creía que... Qué sé yo, él creía que iba a ser peor que me lo dijera. Pero aparte iban al puterío juntos, o sea, con el esposo de tu hija. Sí, yo no entendía nada de eso, sí. ¿Pero qué les hacían? ¿Dos por uno? Es terrible pensar en este... Pero uno de los padres lo perdona. Claro, entiendo tu punto, es verdad, o sea, como que al final del camino lo terminas perdonando, pero en ese momento no te dolió con tu papá, ¿no representó como una ruptura con él también? Sí, fue como un baldazo de agua muy grande, no entendía nada, no, de hecho yo estaba tan convencida que no me metía los cuernos, que era absolutamente fiel, que era claro. Como que yo era todo para él. todo, todo, todo, todo. Entonces es como que dudé incluso. No podía creerlo, no caía, no caía. No, no, perdona que te pregunte esto. Juana. ¿Tenés mamá, Juana? No, falleció. Ok. Ay, okay. Claro. Porque también quería preguntar, escúchame, si tu papá iba a ese lugar, digo, ¿qué onda ahí? No, y además, sí, o sea, pensar, no, fueron 14 años claro, de lo casados. Que voy a decir, tenés razón. Sí. Y 4 de novios. Sí. Claro, sí, fueron 18 años en la vida. O sea, entiendo yo que tu papá tenía una relación con él también muy familiar. Sí. Igual, acuérdate que vivían a varios kilómetros, con lo cual era como que cuando venía, qué sé yo, así, no sé, no era seguido. Claro, ¿hoy qué onda? ¿Cuándo te separaste? ¿Por qué te separaste? Si no fue por esto. Le sacaste todo, me imagino. Y porque no era un buen proveedor, por ejemplo. Y entonces ahí había otro problema, porque cuando me entero de lo que era, digo, no era un buen proveedor, pero después se la gastaba en otro lado. O sea, ya va. No, como no ponía guita en la casa, claro, pero se la gastaba en la casa, en chicas. Claro, tal cual. Qué locura, o sea, el presupuesto del hogar se lo gastaba. No, sí, no. Tal cual. No te puedo creer. Che, ¿le sacaste algo? ¿Te separaste? ¿Te quedaste con la casa? ¿Qué con le vas a sacar si no le proveía nada? Nada. Ay, no, amiga. No, nada, chicos. Nada, sí. Pero bueno, aprendes de todas estas cosas, aprendes. Obvio, ¿y hoy cómo estás? Oh, estoy bien. Sí, hoy estoy bien. Ya pasó mucho tiempo de esto. Estoy bien, pero mira, aún cuando te lo estoy contando ahora es como que siento un trago amargo, ¿no? Pero, obvio, amor, obvio. ¿Tuviste hijos con esta persona? Sí. Claro, entonces de alguna manera tienes que seguir como sabiendo de él. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Si se puede saber más o menos. No, es chiquito, qué sé yo. Ok, está bien, perfecto. No digas la edad como para no... ¿Sabe todas las cosas que se mandaba el viejo o no? No, es chiquito. No. Bueno, mi cielo. No, nada. Para mí, el... No sé si hago bien o mal, no sé. Yo creo que... No, para mí, si es chiquito, no vale la pena. O sea, yo siendo hija de padres divorciados y de un padre que capaz no se portó también, de chiquitos es como exponerse a eso no tiene como mucho sentido porque uno no tiene las herramientas como para digerirlo, la verdad. Sí, pero igual le pasa que vos te creas con una imagen y después cuando sos más grande... ¿Cómo vas con esa imagen? No, lamentablemente es el padre que te tocó y te va a tocar como quitarte un velo de la cara y entender cómo son las cosas en realidad, pero por lo menos ya eres más grande y tienes una estabilidad emocional, unas herramientas distintas para enfrentarlo, pero de chiquitos, y esto lo digo como para todas las personas que quizás están escuchando el programa, que se están separando, que se están divorciando y tienen problemas entre los padres, los chiquitos no tienen ni idea de cómo digerirlo, no entienden. No, tal cual. No entiendo. ¿Pero qué? ¿Estás hablando a Guandanara y a la China? Ah, bueno. Ya. Ellos, la verdad, psiquiátricos. Por eso te digo que a veces uno no sabe cómo reaccionar, porque uno procede de esta manera que estoy contando y después tenés situaciones como estas otras y vos decís, y a la larga son feliz. Hoy es la China, antes fue, no sé, qué sé yo. Claro, terrible. ¿Sabe qué? Me hace pensar un montón porque digo, con lo que te pasó con tu viejo y con tu ex esposo, digo... Cuesta volver a confiar quizás en otro hombre. Obvio. Porque exacto. Tu hombre más importante, el de tu vida, que es tu viejo, te cagó. Claro. Y tu expareja también, está yendo a terapia, ¿qué onda? Sí, ya hace mucho, como te digo, pero como que a los ponchazos el primer tiempo, no caía en la situación. ¿Vos nunca te lo imaginaste? ¿Nunca se te pasó por la cabeza y dijiste, bueno, me hago la boluda? No, se bancaba todo lo otro. Jamás. Claro, se bancaba todas las otras cosas porque el hombre era leal y fiel. Sí, exactamente, porque él tenía su día de la semana que él salía solo, viste, asado amigos. ¿Con tu papá? O sea, le bancaba... No, mi papá vivía en otra ciudad. Me enojo. Pero es como que él era muy de amigos, pero yo nunca imaginé que en ese grupo era amigas o cabaret. No, terrible, me parece terrible. Tremendo. Terrible. Bueno, mi vida, te mandamos un abrazo inmenso, gracias por contarnos y por confiar en nosotros. Un beso enorme, muchas gracias. Gracias, Juana. Gracias. Gracias. Primero, Gracias. ¿Vieron lo que pasó recién con Juana? Ella nos contó lo que quiso. Claro. Le distorsionamos la voz. Nadie sabe quién es Juana. No, y ella cuenta hasta dónde quiere contar, bueno, si no quiere decir que ya tiene el hijo, todo. Bueno, ustedes pueden hacer lo mismo. Hoy estamos hablando secretos, dos puntos, gente engañada, gorreada, cornudos, porque de los cuernos y de la muerte nadie se salva. Así que queremos hablar con ustedes. Si te sentís que te están gorreando, este es el lugar para contar. Este es el momento. A ver, hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro. Un saludo ahí para los chicos. Yo me enteré de la infidelidad por una red social, por un me gusta en una foto que él puso a su actual. Y bueno, después de llevar casi 4 años de relación, de convivir juntos obviamente y todo, decidimos terminar con la relación. A la semana se le presentó al actual a la familia, me enteré por una amiga en común, y salían, se mostraban, yo estaba en otro mundo paralelo con tormenta, truenos, lluvia, no, depresión, full depresión. Uy, amigo. Así que bueno, es una mala experiencia, así me enteré yo, no sé qué intuición se prendió ahí en mí que me ayudó a adivinar todo lo que estaba pasando, pero bueno, de la mala experiencia también se aprende y uno después se fija en las red flags y todo lo que sigue. Ay, mi vida, ¿sabes qué? Me parece terrible, fíjate, ella, esta persona cuenta, nos separamos y a la semana ya estaba presentando. Ya la estaba presentando en la familia. Para mí la familia, lo saben, es demasiado importante. O sea, para mí el núcleo familiar y cómo se relaciona la persona con la familia es súper importante. Es durísimo cuando te enteras de que te engañaron y toda su familia lo sabía. Sí, sentirte revoludo. Claro, con todos. O sea, todos te vieron la cara. Nadie le dijo a esta persona, che, no da. Uy, qué bajón, una, amigo. Estás en pareja, tienes a alguien, no da. O sea, no está bien lo que estás haciendo. O sea, eso me parece terrible. Faltan 20 minutos para las 8 de la noche. Estás escuchando Urbana Play todos los jueves. Nosotros en este programa que se llama Olvídate de Todo tenemos secretos con identidad reservada. El lugar de la radiofonía argentina donde uno puede abrir el corazón sin que tenga ninguna consecuencia. Claro, ¿sabes qué es eso? Sin que tenga ninguna consecuencia. O sea, se entera todo el mundo, pero al mismo tiempo no se entera nadie. No se entera nadie. A ver. Tal cual. Hola. Un hombre sin cuernos es como un jardín sin flores. No lo sé, se lo preguntamos a Marcos. Hola, Marquitos. Hola, Marcos. Hola. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenido. ¿Te gusta finito o te gusta gruesa? ¿Cómo? La voz. ¿Finita o gruesa? Un poco más gruesa. Un poco más gruesa, él quiere la voz más gruesa, a ver. A ver si se entiende, sacale el altavoz, hola, por favor, hola. ¿Eh? Hola, hola. Ahí perfecto, está. Perfecto, muy ahí bien. Ahí está, perfecto. Ah, sí, ahí me gusta más. Perfecto. Bueno. A ver, Marquito, échanos el cuento, ¿qué sacale pasó? El altavoz y te escuchamos, dale. Y yo, un viajero que viajaba, pasé por Latinoamérica muchos años, y en un momento viajé con una novia chilena durante casi un año, y poner que cruzamos de Argentina hasta Estados Unidos, así a dedo. Y a la altura de Brasil, de Amazonas, pasamos a parar un camping. Ok. Que estaba lleno de chabones que entregaban tipo capoeira, kickboxing, todas cosas así. Ok. Puro hombre alfa, así pleno. Sí. Claro, rayado, bronceado, aceitado. Musculosos. No, aceitado, todo, sí. Todo. No, impresionante. ¿Y entonces? Y bueno, nada, tuvimos 10 días más o menos y en un momento yo estaba esperando para almorzar y espero. Y al ratito voy como a otro sector del camping. Y ahí la veo nomás, ahí como medio escondida. ¡No! Uno de estos miembros. ¡No! Miembro. ¿Dos miembros? Claro, de esta comunidad de salvajes amazónicos. Y bueno, salvajes. Nada, pero era café con leche. Me dio vuelta y me vino y me dijo, no, él me obligó. ¿Él me obligó? Me agarró de la mano, mirá. Ay, me están obligando, no me están creer. Obligando. No te puedo creer. No, amigo, ¿y estabas re de novio? O sea, ¿estabas de novio? Sí, pues estábamos viajando juntos, llevaba 7 meses. O sea, viajamos 5 meses más. No, terrible. Malísimo. Ay, amigo, qué bajón. ¿Y hoy cómo estás? No, bien, ya pasaron muchos años. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de la película de Jennifer Aniston? No me acuerdo cómo es que se llama, el no sé si es Ben Stiller, donde ellos está, donde él está de vacaciones con la esposa en una playa y la esposa lo engaña con el instructor de buceo. Claro. Es ese plan, ¿entiendes? Estar haciendo un plan increíble, estamos de viaje, estamos mochileando, no sé qué, y que me engañes en nuestro viaje. ¿Es mi novia Poli? Igual, yo la entendí en el fondo, ¿eh? Era como caer a un hotel, un coso de todos modelos entrenando al lado tuyo, yoga y cosas. No, amigo, no la puedes entender por eso, no la puedes entender por eso, no. Mínimo que te invite. No. Pero bueno, pero los chavales también estaban al lado de ella todo el tiempo haciendo el ejercicio, mostrando el físico ahí, era como... No, amigo, no, somos seres humanos con raciocinio. Ay, no te puedo creer. Igual es nada, si te pones, es una vidriera. Es como ir a lo de Betular, estás viendo todos los cupcakes y estás viendo, te da una gana, hermano. Te da gana, sí, te da gana. Somos seres humanos con raciocinio. Dame dos cookies, dale. Marquitos. Mi vida, gracias por llamarnos y contarnos. Te queremos, Marquitos, gracias por la buena onda, ¿eh? No era mi novia Poli, era mi novia Trolli. Como dicen en el chat. Sí, es mi novia Poli. Pensé Fede que eran Loto, dos películas distintas, tipo lo que ocurría en la ciudad y lo que ocurría en la playa, pero es verdad que ahí empieza mi novia Poli. Muy ¿qué? Buena. Que con El Gorreado, exactamente. Qué peliculón, mi novia Poli, ¿eh? Ah, te lo voy a regalar un VHS, nunca te chicos, ¿vieron a Ben Stiller bailando salsa mi novia Poli? Es mi marido, les juro. ¿En serio? Es mi marido. 47756688. Estamos hablando hoy en Secretos con Identidad Reservada de gente engañada, gente gorreada. Si sos cornudo, si sos cornuda, este es el momento para contarlo. Y si sospechás, también. Además, es un momento para sentirte acompañado. O sea, la cantidad totalmente de gente engañada que está saliendo al aire, 1168-61-1043. A ver. Bueno, chicos, ¿cómo van? Bueno, en mi caso... una pareja de 3 años, nada, lo más normal todo, hasta que yo la sentía medio rara, ella extraña, con el celular mucho tiempo, hasta que agarré, le revisé los mensajes de Facebook, y era el ex que le había mandado un mensaje, que gracias por la hermosa tarde que pasamos, que esto no se termine nunca. Y yo me quedé helado, hasta que bueno, nada. Terminamos. No. Pobrecito. No, el gorreado, no. Pregunto. ¿Qué? Yo sé que todo duele, pero yo siento que, como en todo, hay grados. Hay cosas que duelen más, hay cosas que duelen menos. ¿Qué quieres decir? ¿Duele más que te engañen con un random o con un ex? Y para mí, alguien con historia. Sí, ¿no? Con el ex duele más. El reincidente. Porque el reincidente, además, hay o sea, estás completamente seguro de que hay emociones. No solo es la calentura. Claro, física, no es calentura. Claro. Sino que hay una cuestión emocional ahí. No es lo deja mismo comerte atrás. Un extranjero, alguien, no sé, en un viaje o en. Random. O un desliz o algo que nada, que esté hablando con el ex, me vuelvo loco. Que no se acabe nunca, le dijo. A ver, oh, tenemos más mensajes. Chicos, a mí lo que me pasó es el típico, el tipiquísimo. A ver. Es solo un amigo. Mire, el que sale en todas las fotos con ella, pero son mejores amigos, no podés desconfiar. Ay, no. Es él. Y al final era que sí. Era él. Oh. Hacía. O sea, estaban en esa relación antes que conmigo. No. Y durante nuestro noviazgo. Siguieron después, al tiempo que me enteré yo y nos peleamos, nos separamos, tuvieron hijos, ya estaban remetidos. No. Y yo digo, no sé qué hacía yo en el medio. Es que era lo que yo te iba a decir, amigo. Le iba a decir exactamente eso, no, al otro lo estaban engañando contigo. Claro, no, igual. Ay, no, terrible. Qué feo y qué egoísta. Cuando te ponen en esa posición de ser el mientras tanto porque lo de verdad quiero no está funcionando. Mm. Porque a él lo ponen en esa posición. O sea, él era el mientras tanto. La cosa con su mejor amigo no estaba funcionando como correspondía. Y ella dijo, ah, bueno, entonces yo me pongo de novia con otra persona. Yo lo escucho a Rolón un montón de veces acá cuando viene a la mañana con Andy, con Perros. Y siempre están hablando, ¿viste? Siempre salen estos temas de alguna manera u otra. Lo que a mí me molesta, el otro día lo contaba, no sé si fue hace 2 semanas o no sé hace cuánto. cuéntenme todo, no me hagan quedar como un boludo. No me vean la cara. O de última, charlémoslo. Si querés estar con otra persona, charlémoslo. Claro. Pero ¿por qué así? ¿Por qué tan feo? Jugar feo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Además, es que el engaño es eso, ¿no? Como mantenerte en la ignorancia de algo re traicionero. Hoy se repuso, entre comillas, de moda el tema de las relaciones abiertas y todo eso. Quizás la gente un poco que es un poco más joven, gente sí. que capaz nada, puede laburarlo o vivirlo de otra manera. A los que somos un poco más grandes todavía nos cuesta. Monogamia o bala. Monogamia o bala. Monogamia o bala. Monogamia o bala. Yo, de más grande, OJ, que no sé si estoy dispuesto, puede ser. Tengo una amiga que dice que ella está casada hoy, tiene 30 y pico de años, y dice que cuando tengan 50, 55 capaz abren la pareja. Es que uno también se pone a pensar todos los días, acostarse y ver el mismo cofrecito. Lo que pasa es que para mí el matrimonio y la pareja pasa más allá del cofrecito. O sea, tú estás eligiendo un compañero. Y bueno, pero eso es... Eventualmente, además, el sexo se va a acabar, amigo, y tienes que ver con quién vas a seguir compartiendo la vida cuando se acabe el sexo. Tal cual. Bueno, viste que siempre se habla ahora de que del apego, de que el sexo va por un camino y que claro. el amor va por otro, va completamente por otro. Diferente. Bueno, a ver, vamos a atender el teléfono. Hola, Jere. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Jere? Bienvenido. Ay, qué rara la voz que me pusieron. Pero está bien, viste, porque nadie se da cuenta quién eres. Está buenísimo, uno Total se siente curiosidad. Más libre. ¿Cómo andas? Bien, bien, un poquito nervioso, pero bien. ¿Por qué nervioso? ¿Qué pasó? Porque esto que les voy a contar es como hacer terapia. Claro, es un poco así. Se trata de eso. Pero es gratis, amigo. Es gratis, total. A ver. Bueno. Óyeme, óyeme. ¿Tienes el altavoz o algo que empezamos a escucharte muy mal? No, tenía el celular metido en el culo. A ver, ¿dónde está? A ver. Óyeme, ¿tienes altavoz o algo así? No, no. Ahí se escucha mejor. A ver, cuéntanos de nuevo. Les juro que no hice nada. A ver. Tienes menos señal que... Bueno. Es tu señal. Bueno. A ver, ahí. Espera, ¿sabes? Ay, no, a ver, pará. A ver, ponete cerca una ventana. Intentemos una última vez y si no... ¿Se cortó? ¡No! ¡No! Chicos, sentía que era una buena historia, ¿eh? Buena historia, dicen que tenían por acá, ¿eh? Ay, a ver. Bueno, queremos sus historias. 4775-6688. 4775-6688. Queremos escucharlos a todos ustedes. A ver. Elevator, buenas noches. Buenas noches, bebé. El papá de mi hijo una vez me dijo, voy a hacer unas compras, voy a buscar unas cosas y vuelvo. Confiada, confiadísima. No veo que le roban la campera, el celular, todo. Con los años me enteré por un amigo que había pegado una cita por Tinder el muchacho y cuando llegó a la cita le robaron la campera con todas las cosas. Que se joda. Karma instantáneo. Karma instantáneo. Tomá. Tomá, desgraciado. Tomá. Bien hecho, que te robaron todo. Ojalá se te haya complicado el trámite de renovar el DNI. Tremendo. Tremendo, tremendo. Ay, no, me da mucho. Bueno, una amiga de una amiga. Sí, vamos a hacerlo así, así no. Una amiga de una amiga. El chongo la cagó. Buscan con el Find My, ¿viste? El sí. Que buscas con el celular, el otro celular. Sí. Le presta el celu ella para que busque él su celu, a ver si se lo habían robado, que esto, que el otro. No, no fue así, perdón, lo estoy contando, siempre contando las cosas mal. A ver, de nuevo. Él la caga. Sí. Bueno, y ella dice, ah, pero yo sé, yo te puedo buscar el celular. Pero, ¿el celular en qué momento se pierde? Él ha ido a cagar, tipo en un tel, una cosa así. Y dice, yo te puedo buscar el celular, le dice ella. Ok. Lo buscamos. Adentro de un telo. Ay, se lo había olvidado en un telo. ¡Ay, no! Igual ella no se dio cuenta, porque él no... Se dio... Capaz que, viste, parecía que era un chorro, se lo había llevado ahí. Pero después, con el tiempo, te digo, 2-3 años, uniendo cosas... Dijo, estaba en el telo con alguien y estaba el celular ahí. Sí. Pero ella, bueno, fue uniendo, ¿viste? Fue haciendo un laburo de hormiga. Espanto, lo conté espanto. Muy para el traste porque estaba, entendí, no quería dar entendí. Ningún dato. ¿Porque son identidades reservadas? Porque es mi mejor amiga. ¡No! Y lo termina de decir al final, tanto se enredó para contar la historia y al final lo termina diciendo. Ay, queremos escuchar tu secreto, a ver. Te mando un beso. No, mentira. A ver, dale. Bueno, a mí estoy pasando una situación un poco compleja. en el presente, tratando de entender a ver. Esto del tema de la infidelidad. Y bueno, encontré a mi pareja con alguien en un baño. No. Entonces, son cargas emocionales muy fuertes. Tristes, son golpes, choques, ay, autoestima. Y más cuando idealizabas que tenías una relación perfecta, donde había buena comunicación y el bueno de todo. Y de repente, presenciarlo, vivirlo, no, observarlo. No. Y que aún así te lo nieguen, es un choque muy fuerte. Entonces, no. Me entiende, comprende, estoy aceptando. Y bueno, ya han pasado 6 meses, todavía sigo con paciencia, con cabecita fría. Y saliva. Es así. Ay, mi amor, te quiero abrazar porque tiene que haber sido terrible. Abrir la puerta y... verlo. Y además, yo creo que de las situaciones que más ira me pueden llegar a generar es que la gente te tome por idiota. O sea, ¿cómo me lo vas a negar? ¿Cómo se toma por idiota? O sea, me estás psicopateando hasta el nivel más profundo de tu existencia. Se me había caído la billetera al inodoro de acá del baño. Y aterricé en esta. Me está. Claro, me no. Están ahí. No, está mal, chicos. No me vean cara de imbécil. Se está descontrolando. No, se está a poquitito, un año y medio, ¿eh? Tardamos. Se está no, descontrolando. Chicos, me enoja muchísimo. No, aparte que. No me veas, cara idiota, ya horrible, está. Horrible. Baja la cabeza, pide perdón. Ya está. No, si bajar la cabeza, voy a bajar. 47756688, más mensajes. Estamos hablando de gorriados. Hola, Tito. Buenas. ¿Qué haces, Tito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Todo muy bien por acá. Bueno, Tito, escuchamos tu historia. Bueno, resulta que soy un cornudo consciente, un cornudo digital consciente. Cornudo digital consciente, nueva categoría. Dos puntos. Es una nueva categoría, sí. Me resulta que, bueno, estoy en pareja hace 5 años y resulta que una vuelta un amigo barra conocido me dice que estaba viendo fotos de mi novia en Mejores Amigos, subía de tono al estilo OnlyFans. Tu novia subía a Mejores Amigos, que es una opción de Instagram en la cual uno elige varias personas para, nada, mostrar las fotos que sube y que no las vea todo el mundo. ¿Y tú no estás en Mejores Amigos? Exactamente. Entonces lo que hice fue algo que no se debe hacer, pero fui a corroborar la información. Claramente. Y al tomar el teléfono escondidas y corroborar, detecté que había Mejores Amigos con las fotos que yo quería ver, pero no podía ver, y con varios chats abiertos de varios chicos que le comentaban. No, amigo. Y escúchame una cosa. Solo hacía del tema de subir fotos a Mejores Amigos, ¿qué hacía con eso? ¿Cuál era el objetivo? Y calculo que calentarse con otros, porque la parte final no la conozco. Claro. Sé que hasta ahí llegaba y yo terminé armándome un perfil falso para actualmente poder ver eso. No, ¿y vos tuviste acceso? ¿Cómo hiciste eso? Me armé un perfil, subí varias fotos, la empecé a seguir, esperé un tiempo y hice un trabajo de hormiga. No, no, amigo, tremendo. Y hoy acepto eso y me divierto viendo las fotos y elijo seguir por la relación. Ah, tremendo. O sea, seguís con ella, la tenés en Mejores Amigos. Con un perfil falso, ella no sabe que eres tú. Exactamente. ¿Y para, te calienta vos ver eso? Y lo aprovecho. Como sé que la parte final o carnal, no sé si se dio con otro, digo, bueno, es una diversión nomás. Para, y si un día en el mensaje, es medio rebuscado y no sé si está bien lo que estoy diciendo en la radio, si algún día le decís, che, ¿nos podemos encontrar a ver qué dice? Y tendría que ver, no llegué hasta eso, no me anima tanto. Claro, porque además, fíjate qué loco cómo funciona la cabeza. O sea, como siento que hay algo de ella siendo, no sé, más erótica de lo normal. Es algo que te gusta y no quieres como averiguar otra cosa para poder seguir disfrutando de solo ese costado que sí te divierte. Claro, porque capaz que la otra cosa termina la relación. Claro. O sea, y te pregunto, si tú hablaras con ella y ella sí te blanquea que ella hace eso y que solamente los tienen Mejores Amigos y que le gusta el plan actriz, ¿no? Actriz para adultos, sí, le gusta, le copa. Si te lo blanquea, ¿Estarías bien con eso? O sea, como hablándolo, diciendo, sí, tómate tu foto, a mí no me molesta, yo también la quiero ver, ponme ahí, ¿o cómo? Con el diario del lunes te diría que sí, que lo podría aceptar, porque ya hace un tiempo que lo estaría aceptando... Claro, en silencio. ...de manera oculta. Pero tal vez hay algo más que ahí sí no llego. Claro, hasta el contacto físico y en persona ya no. Sí, no me animaría a probar. Uy, amigo, qué situación complicada. ¿Sabes que hay un término que se usa mucho y que incluso está dentro de las páginas de Nopor, que es el cuckold? Ok. ¿Lo escuchaste alguna vez? No, cuckold. Cuckold. Se traduce a menudo como cornudo. Este término se refiere a un hombre cuya pareja, mujer, ha tenido relaciones con otra persona. Incluso hay veces, hay videos en los cuales... Están los tres en la misma habitación con él. Y la pareja ve. Y la pareja ve lo que están haciendo con su chica. Claro, en este caso sería solo digital, porque tú no has llegado como a lo carnal, pero un poco te divierte ver que ella haga eso, que se muestre. Claro. Es un montón, amigo. Te mandamos el abrazo más grande. Escúchame, Odete te lo advierte. El tener el perfil falso, hacerte pasar por otra persona, te puede llegar a salir mal a ti. Posiblemente. Sí, posiblemente. No, cuídate vos, amigo. Sí, amigo, sí. Cuídate. Abrazo, Tito. Abrazo grande, si nos quiere. Chao, mi amor. Un besito. Abracito, ay, Tito. Abracito, Tito. Abracito. Ay, Dios mío. Sony 59. Deberíamos cerrar. ¿Metemos uno más? Uno más. Para mí uno más, ¿eh? Para mí esto a la gente le encanta. Los secretos a la gente le encantan. A mí también me encantan. Somos chusma, Kilo. Somos muy chusma. Boeto, ¿seguimos con uno más? Ya va. Sí, dice que sí. Pregunta. Vamos a hablar con Carla. Hola, Carla. ¿Estás por ahí, Carlita? ¿Nos cortó? No me digas. Ay, acá 4. Están diciendo que no habían entendido bien la historia anterior. Yo se la repaso rapidito en el chat. Él tiene su novia. Una persona le dijo, mira, tu novia está subiendo fotos hot a mejores amigos. Sí. Y él lo quiso comprobar. Entonces se creó un perfil falso, la empezó a seguir, pasó un tiempo haciendo trabajo, dormía escribiéndole, no sé qué, reaccionándole para que ella lo ingresara a mejores amigos y comprobar él, por visión propia, que ella sube esas fotos a mejores amigos. Pero ese perfil no es él. Ella cree que tiene otro seguidor, otro fan metido ahí y es su propio novio. Su propia pareja. Ajá. Tremendo. 47756688. Tenemos un WhatsApp más. A ver... Bueno, esta historia no es mía, sino que casualmente a mi amiga ayer le aparece como una sugerencia de amistad en Facebook de una persona X que no conocemos y de foto de perfil está la mujer de mi papá. O sea, la mujer de mi papá con otro tipo. ¿Qué? Ahora me toca contarle a mi papá y no sé cómo hacer, pero bueno, yo sé que ya vienen mal, que no se dan mucha bolilla, pero lo rehúsa por la plata, lo tiene no. como un camo y quiero que salga ya de ahí, y si la cruzo, la mato. No, sí, re. No, a los padres hay que cuidarlo. A los padres, yo me... lo tenés que decir. Uno se mete ahí cuando, si vos te enterás algo de tu papá o de tu mamá, y sabés que la pareja le está haciendo algo, yo me remeto. Pero un psicólogo cabeza, te diría que no te metas, pero... No, me interesa, es mi madre. Sí, yo me remeto. No, viejo, no, mira, te están haciendo esto, mamá, te están haciendo esto. No, terrible. Está Carlita ahora sí en línea. Hola, Carly. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, cornuda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Bueno, tengo una historia muy buena. A ver. Perfecto. Mi mejor momento, toda muy Barbie, una edad fantástica, 25 años... Empezamos a convivir y bueno, él trabajaba en un organismo público y le tocó ir a una zona un poco alejada a trabajar en el verano. Perfecto. Okay. Saca el altavoz. Yo me quedé trabajando en la ciudad y bueno, me iba los fines de semana a visitarlo porque estábamos como en el mejor momento, tomaba el avión. Bueno, y un día llego al departamento y ya vivíamos juntos, o sea que yo conocía muy bien su comportamiento en general, okay. con la higiene y las cosas de la casa. Y 5 de la mañana estaba como extremadamente preocupado por sacar la basura. O sea, me abrazaba, como que me quería coger, perdón, y tenía la basura entre las piernas para sacarla. ¡Qué raro todo! Claro, como que estaba muy preocupado por ir a sacar la basura. Y obviamente... En mi casa, cuando vivíamos juntos, no sacaba nunca la basura, jamás. O sea, había olor a podrido y... Y no pasaba nada. ¡Qué raro! ¿Y entonces? ¿Y entonces? Bueno, entonces él se fue a trabajar, y cuando se fue a trabajar, me puse los guantecitos de goma que había por ahí y fui a buscar la basura en el edificio, el espacio donde se tira sí. alguien común. Y bueno, estaba llena de globitos usados, pero llena, lubricantes, globitos, todo. Ay, por lo menos o se cuidó. Sí, pensé eso en un momento. No te puedo bueno, creer. Chicos, lo igual. Lo mejor fue que dejé todo arriba de la mesa de la cocina y me fui. Me tomé un avión. Me fui. O ¿te tomaste un avión? ¿Para dónde te tomaste? ¿Cómo que te tomaste un avión? ¿A dónde? Pues ya se tenía que ir. Bueno, yo me volví porque lo había ido a visitar. Claro. Entonces me volví y me lo negó, pero, o sea, obviamente nos separamos. Y la historia que había inventado cuando volvió a casa desesperado es que había sido el padre, un tipo de 75 años. Había sido el padre que lo había ido a visitar y había aparentemente tenido una noche loca, explosiva. Loca, absolutamente loca. Con él. No. Ah, no entiendo. Bueno, chicos, están contando secretos que la gente cuenta todo. Ay, chicos, terrible. Me parece terrible todo. Faltaba el blister de Viagra para el señor de 70. Claro, no. No se va por ningún lado. Ahora, obviamente, yo digo. Muchos años después nos juntamos, me pidió juntarnos a tomar algo. Imaginaba que era para hablar de esto y me reconoció. Y sí. Que bueno. Pero es que además te digo, obvio. Son brutos, ¿eh? Son brutos, porque. ¿Qué onda lo de la basura? Yo no hubiese ido a revisar la basura. O sea, no, es que era muy obvio, chicos. No se imaginan. O sea, su expresión corporal. Claro. Estaba re incómodo. Igual te lo quería decir. Sí, de alguna manera total, te lo quería decir porque si no uno se hace el volumen. Busca la forma, no sé. Te digo, si no, no. Busca la, no sé. Claro. Ahí era, hola, te cagué. Totalmente. Tal cual. Yo creo que estaba como un poco presionado con el tema de la convivencia. Claro, y se mandó una como para que se terminara la relación en vez de poner el refín. ¡Cobarde! Cobarde, en vez de decirla, ¿no? Claro. ¿Qué lo parió? En vez de asumir las cosas. Carlita, mi vida. Gracias por llamarnos, gracias por tu secreto, gracias por la confianza. Beso grande, gracias. Gracias por la buena onda. Gracias por estar ahí. Che, gracias a todos, en serio, como siempre decimos, por abrir el corazón, por contar. Son cosas que duelen. Recién una de las historias, creo que fue una de las primeras, me decía, che, tengo el trago amargo, me estoy sintiendo mal, pero nada, creo que es un buen momento. La radio, viste, siempre cura, hablar siempre cura. Y la gente siempre en estos casos se puede sentir acompañada y se da cuenta que no son los únicos atravesando una situación así, que muchas veces es muy doloroso. Y sí, tal cual, y hay que reírse, viste, que con el tiempo uno se va riendo, y qué quiere que te diga. Bomberos, policía, ambulancia en Gabón y Cuchacucha, está cargado Puente La Noria hacia provincia, y a ver qué más tenemos por acá. Sigue lenta la circulación en Cantilo desde Aeroparque, demoras en la Perito Moreno al oeste desde Rivadavia, y en Ramal Pilar, kilómetro 35 al norte, hace un rato chocaron dos vehículos, siguen las demoras, amigos. Todo eso te está pasando, paciencia que ya llegas a casa. Tranquilito, tranquilito, escucha la radio, no mires el teléfono, maneja con cuidado. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. De que sos conmigo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Encontrá en Frávega más de 100.000 regalos para papá, con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Este Día del Padre, fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco cofre de mantequita copa. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Si sos hincha de fútbol, este show es para vos. Hincha. Ritual Show. La pasión del fútbol llega al teatro en un espectáculo inmersivo que te hará vibrar. Vení a alentar en familia. Entradas en ticketek.com.ar. Hincha. Ritual Show. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Bremen Tools. Qualität und Design.

estamos, amigos? Es 8 de la noche, 12 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Siempre te hacemos compañía mientras volvés a tu casa o quizás estás yendo a algún lugar. Siempre tratamos de, no sé, acompañarte. La radio es compañía y para eso estamos nosotros. 11 grados en este momento, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana el sol sale 7 de la mañana, 54 minutos. O sea que, nada, 5 minutos antes de las 8 de la mañana. Viernes, mínima 6, máxima 18 grados. Y el sábado, mínima 8, máxima 17. Mañana va a estar despejado. El sábado me parece un poco más nublado y el domingo quizás un poquito más de sol, pero me parece que el día más lindo va a ser mañana de todos. Igual no pasa nada. Amigos, estamos en otoño. ¿Cómo está la calle? 1168-61-1043. Cuéntenos, premetro, subtes, a horario, en horario. Muy bien. ¿Vamos a hablar? Sí. Ahora quiero que se pongan creativos y memoriosos. A ver. Uh-huh. Es un homenaje prácticamente a vuelta y media, pero no. Pero no. Casi, pero no. Casi, pero no. Es como, pero no. Apellidos que se contradicen. Es al revés. Es al revés. Apellidos o nombres que se contradicen. Por ejemplo, de amigos de ustedes o gente que conozcan, ¿eh? Claro, de gente que conozca a usted. Por ejemplo, yo conozco una Paz. Sí, que sí. De Paz no tiene nada. No tiene nada. Claro, que la mujer anda por ahí furiosa todo el día, impaciente todo el día. Bueno, yo conozco un productor del canal donde trabajaba antes que era. Bueno. Ah, de apellido Bueno. Nada que ver. Nada. Nada que ver. Ni siquiera estaba Bueno. No, sí, no, pero no, no era malito. Por eso era malito, era ni malito, siquiera era que estaba Bueno. Era malito. Ni nada, muy bien. O por ejemplo, yo conozco, lo puedo decir porque es en Venezuela y ni siquiera escuchan el programa allá, creo sí. que no. Zacarías Valiente. Zacarías Valiente. Zacarías Valiente. Sí. Chicos, no entienden. Es que iba a decir una palabra muy fuerte. Pero lo canalla y cobarde que era este tipo. De valiente no tenía de nada. De valiente no tenía nada. Expareja de una gran amiga mía. No, sí. Bueno, después tengo una amiga que se llama. Apellido grande. Y nada, tipo 1.40. Te causa gracia. Julieta Grande. Siempre nos reímos un montón. Ay, mi cielo. Bueno, queremos mensajes y queremos audios. 1168-61-1043. Apellidos o nombres que se contradicen. O sea, con la persona. ¿Vos la ves? Y nada que ver con el apellido. Hay gente que se llama Nieves y que, no sé, gente que odia el frío, ¿entiendes? Puede ser. Son team verano a morir. Puede ser. Estoy pensando. ¿Ya tenemos mensajes? Me encanta. A ver quién está por ahí. Hola. No sé si aplica para la consigna, pero mi papá tenía un amigo al cual llamaban el negro. Sí. ¿Cuál era el apellido de esta persona? Blanco. O sea que él era el negro blanco. El negro el blanco. El negro blanco. Ahí viene el negro blanco. Hermoso, me encantó. Muy me bueno, encantó. Espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, está mucho el apellido, por ejemplo, Gordillo o Delgado, pero de los cuerpos amigos acá no hablamos. Uy, ¿y los que se apellidan Justo? Justo. Juan B. Claro. Esa es tremenda, tipo, porque tienes un peso muy grande con tu apellido. No puedes hacer ningún tipo de trampa. No, Justo, claro. No deberías hacer ningún tipo de trampa. Deberías ser una persona. Agustina Duque. Bueno, igual. Lo que pasa es que Agustina Duque le hace todo honor a su apellido. Ella es una princesa. Una duquesa, la duquesa. Princesa. La duquesa de Instagram. Sí, sos vos, total. La duquesa de Instagram. 47756688. Estamos hablando de apellidos que se contradicen. O nombres. Hola. Una amiga que se llama Gloria. ¿Y? ¿Que de Gloria? No tiene nada. No. Saludos, chicos, los quiero. Beso, mi amor. La rebardeó la amiga. La rebardeó la amiga. Y de Gloria no tiene nada. De Gloria no tiene nada. No tiene nada. 1168-61-1043. Te queremos escuchar. A ver quién está por ahí del otro lado. 47756688. Apellidos y nombres que se contradicen. A ver. Chicos, ¿cómo están? Yo tenía una paciente que se llamaba Dulce. Era lo más amargo que había en la vida. Una cara de traste y nada, ni cuando hablaba, nada de dulce tenía. Pobre. Está nada. Bien. Nada de dulce. Amargo y dulce como el lamento. Tengo un amigo, en este caso, que es Cordero de apellido. ¿Y? Es vegano. No, mentira. Es vegano. Está bien, igual. Que y sí, como que, como que los cuida. Está bien. Pero uno debe un corderito brasileño. ¡Qué rico! Chicos. Chicos. Yo lo descubrí hace poco el cordero braseado. Nunca había probado. Fui a un lugar que me recomendaste. Ah, ¿y lo probaste ahí? Y lo probé. ¿Viste lo que es? Increíble. No, increíble. Yo ahí en ese lugar, donde está, no vamos a decir el lugar, me clavo tres penicilin. Oh, sí. Me tiene que venir a buscar Crescenti en el SAM, en una ambulancia. ¿Cómo me ponen pedo el que penicilin? Si algún día me quieren poner babé. Penicilin. Nahuel penicilin. Muy bien. 4775. Un día lo tenemos que invitar a Nahuel penicilin. Ay, lo amo, Nahuel. Lo amamos, Nahuel, sí. Si estás escuchando el programa, te amo. Che, ¿vamos a empezar a invitar gente al programa? Parece que es en breve, Parece que es inminente. Soon, coming soon. Coming soon, inminente la llegada de los Largalo. Invitados. Y se viene. ¿Lo podemos contar? Lo podemos contar, así nada más con el nombre. Faltan un par de ingredientes y se viene el olvídate de cocinar. Parece que le vamos a regalar la comida para que nadie tenga que cocinar a la noche. Va, nadie no, un par. Claro. De repente alimentaban no, a todos. No, a todos, no. Tipo, no. Hay alguien que va a poder olvidarse. Vamos a regalar cenitas. O sea, nos decís, che, no tengo ganas de comer hoy, no tengo ganas de cocinarme. Claro. O lo que sea, y sale cena para vos. Ay, me encanta, me encanta. En el acto. Hola. Mensajillos. ¿Quién está por ahí? Yo me llamo Franco y la verdad que soy un sorete. Bueno. Y de Franco no tiene nada. Y de Franco no tengo ¿viste? Nada. ¿Viste? Hay gente que se apellida Suave. Suave. Y no son suaves. ¿No? No. Bueno, Walter Rojas, nuestro querido operador. Jamás en su vida se puso una remera roja. Siempre vestido de negro. Siempre vestido de negro. ¿Es verdad? Sí. ¿De qué color es la remera? Mira, se abre la campera, abajo negro también. Negro. Siempre. Como el espíritu. Sí. Estamos. ¡Te rebardeó! ¡Rebardeé! Che, pará. Y tenemos a nuestra productora que es Malena Noel, la hija de Papá Noel. ¿Y no le gusta la Navidad? ¿No te gusta la Navidad, Male? No. ¿No querés salir al aire? No, está odiada con la Navidad. ¿Qué te pasó? Ya es va, pero como tanto. Te rompieron tanto los huevos con la Navidad y todo eso que no te gusta. Es una fecha complicada para mi familia. No para mí, pero para un miembro de mi familia es una fecha dura, entonces cada Navidad se recuerda a eso que no está bueno. Y mirá la contradicción del asunto. Nos metimos. Conchale yo, que está no, igual tranqui. Pero mi viejo tiene pelo blanco, así que mucho Papá Noel. Papá Noel. 5 hermanos canosos también. Ah, mirá. No, vos. Todos Noeles. Algunos se disfrazaban. Impresionante. Con ustedes, Mali Noel y Joaquín Villanustre en pantalla, imagen, los pueden ver. Mucho apellido calvo también. Claro, y con una melena tremenda. Y tenés que tener una melena. Porque estamos buscando apellidos que se contradicen. Exacto, o sea, tenés un apellido, un nombre y después son todo lo contrario. Morales, apellido Morales. Este es tremendo. Y esa gente con esa moral distraída, claro, porque no tiene una, tiene varias. Le mando un beso ahí a la gente de Jujuy. 1168-61-1043 y 4775-6688. Y Gerardo. ¿Ah? Un abrazo a toda la gente. A ver, más mensajes. Hola. Mi tía se llama Alegría y es una ortiva. Yo me llamo Luca y no tengo ni un peso. Ni una Luca. ¿Cuál es él? No. Luca y no tiene un mango. No, mi vida. Bueno, también los que se llaman Manu Rey o Agus Duque, también, que nos cuesta llegar a fin de mes. A veces cuesta llegar a fin de mes. No están salvados por ser de la realeza. Y no. A ver, más mensajes. El mejor nombre del mundo tenía un ex compañero del trabajo. Llamado de nombre Armando. Apellido Porro. No. Era lo más célibe que podía haber. ¡No! ¡No! ¡Armando Porro! Igual, amigo, no, tu familia es una mierda. No qué? Te pueden poner Armando Porro. Armando Porro está todo mal. No, está todo bien. No. Está todo bien. No, pero no le pueden poner ese nombre, lo que no. digo. No. No le pueden poner Armando Porro. Son unos porros. Mi papá se llama Armando y le decían Armando Trampa. Ah, ¿por qué? Y sí. Ah, oh, Yanni. En el piso anterior de los cornudos. Mis traumas, mis chistes. Armando trampa. Sí. Armando quilombo. Armando quilombo. Todo Armando el quilombo. Sí, claro. Quilo parió. 4775-6688. En un momento, nada que ver, va a haber un pop-up. En un momento, en los 90, se había puesto muy de moda acá en Argentina. Había salido el divorcio, todo. Perdón, fui yo. Y todos mis compañeros, los papás se separaban. Y sí, amigo. Bueno, yo no entendía mucho de qué se trataba. Yo quería que mis papás se separen. Porque tú querías ser porque parte del álbum del divorcio. Quería estar en la moda, porque yo no entendía mucho lo que pasaba. Nadie entendía mucho lo que pasaba. Amigo, yo en mi colegio, estoy pensando, habían muy pocas parejas que seguían juntas. O sea, claro. La mayoría éramos hijos de divorciados. ¿Todos hijos de divorciados? Sí, sí, sí, sí. Sí, era. Siento que mi mamá es de la generación donde empezaron los divorcios. Mirá vos. Sí, sí. Que en un momento se había puesto muy de moda. Claro, de la gente de no divorciarse porque era. A que de repente mal, te habilitado socialmente, pues sabes que gordito, te un besito y adiós. Tremendo. Más mensajes, cerramos el pop-up. A ver. soy Micaela y tengo una amiga que de apellido es Paz y siempre es re insoportable. Así todo menos hacer el paz. Todo. No, y te amamos. Hace todo menos estar en paz. Muchas gracias. Te quiero mucho. Tengo un ex jefe que se llamaba Pan, aunque no lo puedas creer, y es celíaco. Es celíaco, claro. Es claro. Hermoso eso. Pobre. Igual, hermoso no ser celíaco. Me encanta que se apellide Pan. Pan, sí. Nunca conocí un Pan. Era Pan y otro apellido más. No, me encanta. Bueno, me encanta eso. Justo celíaco. 11-6861-1043 y 4775-6688. Estamos hablando de apellidos que se contradicen. Gente que se contradice con su nombre o con su apellido. Ángel. Uno de los novios que me engañó se llamaba Ángel. Ay, ¿cómo puede salir con uno que se llama Ángel? Y tenía una cara de... Para mí, otro día es para otro piso. Si tiene nombre raro, para mí uno no puede salir. ¿Por qué? Y porque uno nunca... Yo a veces me he enamorado por gente con un porque tenía un nombre en particular. ¿Y te engañaron? No, no importa eso. Yo quería salir con alguien que se llame de una manera. Ok, tú querías nombres muy particulares. ¿Sí? ¿Mira? Como para ir tachando la... ¿No? Porque tiene lindo nombre, es como que pega con el tuyo. A ver, ¿qué tipo de nombre? Porque me llama la atención. No, porque no quiero contar. Bueno, después me lo cuento. No quiero contar porque... Y no, como que no contemos estas cosas al aire. Bueno, es tu culpa tuya. Vamos con Alejandro. A ver, hola Alejandro. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Qué haces? Están? Alejandro, yo quiero renunciar. A nadie me está exponiendo. No, dale, dile que no. No me cuida. Dile que no. No renuncie, que me acompañas todos los días. Claro, gracias. A mí también. Alejandro. Así que no puede renunciar. ¿Cómo estás, Ale? Alejandro. Todo bien. Todo bien, tranquila. Alejandro. ¿En dónde andas? ¿Dónde andas, Ale? Ahora estoy camino a casa. Ok. ¿Te estoy queda mucho? Acá. No, me queda poco, yo estoy a 15 minutos, por suerte. Trabajé todo el día corrido y... ¿De qué laburas, Alejandro? Tengo un centro de pilates en Palermo. ¡Ay, qué hermosura! ¡Muy bueno! Me encanta eso. Lo único que me ha gustado en mi vida hacer actividad física es pilates. Che, ¿y está bueno? ¿Van hombres o solamente mujeres? El 50% de mi estudio son varones. Hermoso. Che, muy bueno, porque siempre generalmente hay más chicas que chicos. Sí. Está bueno, porque la verdad que pilates para estirar, amigos. No, para todo, no solo para estirar. Es sí. Re para difícil. Para todo. Sí. Para todo. Es muy bueno. Bueno, échame el cuento. ¿De quién es el apellido contradictorio? Bueno, no sé si aplica, como dijo otro oyente, pero nosotros somos 11 hermanos, hicimos la sucesión de un departamento de mi mamá. Y éramos 16 para la sucesión. Y fuimos a la escribanía y la escribanía se llamaba Hermanos Garca. ¿Cómo se va a llamar una escribanía Hermanos Garca? No, se llamaba así, que yo decía el apellido, era el apellido de los escribanos. Está en tribunales, en una esquina, en tribunales, es comprobable. No lo puedo creer. Sí, ¿pero qué es el apellido? Y debe ser el apellido, pero así se llamaba la escribanía. Encima tenía una entrada que era algo así monumental, era una cosa enorme, muy muy señorial. Y, claro, es como, y, no es como los de sí. Los de las mudanzas, que son los hermanos Verga. Verga hermanos. Sí. Algo chicos, parecido. Todos nos sacamos, bueno. Digámoslo, todos nos sacamos al lado de una foto con la verga de fondo. No. Con el sí. Camión, no. ¿Nunca te no, sacaste? No, fotos jamás. Fotos nunca no te sacaste. Yo me saqué. ¿No te sacaste? No me camión, saqué. Ahí en Medrano, está cerca, siempre ahí hay uno que está cerca parado en la plaza de Medrano. Tremendo, te sacas una foto con tremendo. ¿Nunca te sacaste una foto? No. Es no, muy bueno. Lo vi pasar, nunca me saqué claro, foto, yo no, también lo vi no. Pasar muchas veces. De hecho, creo que mi hermano una vez los llamó. De hecho, mi hermano los contrató. ¿Con la verga? Sí, tal cual. Óyeme, Ale, ¿y estos hermanos Garca te hicieron bien la sucesión o qué onda? No, hicieron bien, la verdad que hicieron bien. Claro. Y bueno, como éramos un montón, y la verdad que estuvieron súper bien. No, entonces recontra aplica, porque es contradictorio. Che, sorprendido por la cantidad de hermanos. En un momento dijiste 11, después 16, ¿qué pasó ahí en el medio? No, porque tengo dos hermanos fallecidos y los sobrinos, mis sobrinos, eran herederos también. Okay. Entonces, claro. Por eso éramos 16 herederos, bueno, de 9 hermanos, vivos de los 11. Igual repartido en departamento. Bueno, entre, yo justo iba a preguntar. ¿Entre 11 que te quedó? O sea, que te compras un balú. Nada, por eso te vas a cenar. Eso, te iba a decir, o sea, que qué onda, que con todo respeto y que nos frenaras hasta donde quisieras contar, pero que si la herencia era muy grande, como para dividirla entre tanta gente. Sí, era la verdad que era... Que nos acaso para ir a cenar, a dar una vuelta. Ok. Nos alcanza todo para tener un buen recuerdo de una noche. Se compraba una pelota de pilates. Claro. Ahí está, para una pelota de pilates. Te mandamos el beso más grande, amigo. Gracias por la buena onda. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme siempre. Gracias a ti, mi amor. Un beso gigante. Acá vamos a estar. Tremendo. No, una bronca. Fuera de joda. Una bronca compartir... ¿Con los sobrinos? Con tanta gente, sí, algo. Sí, porque con los hermanos, bueno, tiene sentido. Pero los sobrinos... Dices, ya vino este acá, igual, morder de acá. Mucha gente, 11. Mucha gente. Mucha gente. Chico, crecer con 11, con 10 hermanos. Igual te digo una cosa. Sí. O sea, buscándole el lado divertido para los hijos, siempre tenías con quién jugar. Nunca te quedabas solo. No, sí, es tremendo eso. Eso es espectacular ahora, criar a 11 muchachitos. Sí, no, tremendo. Pero sí, full bendecido real. Una señora salió una vez acá que tenía 7 hijos... Salió al aire y la otra me mandó un DM de Instagram y se me presentó. ¡Ay! Soy la que tenía los 7 y... ¿Igual será el récord de la madre más numerosa de los Olvidators? ¿O podríamos llegar a encontrar una madre con más de 7 hijos? Que escuche. El séptimo Lobizón. Bueno, ya vamos a encontrar seguramente otra. Vamos a encontrar alguna madre multitudinaria. Amigos, escuchamos canciones en Urbana Play 104.3. Esto es, temazo de los Pet Shop Boys. Que tengas un buen regreso a casa. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Y hola a todos ustedes. Siempre vas a escuchar Olvídate de Todo. Esto es Domino Dancing. I 20 horas, 33 minutos, estás escuchando Urbana Play, están a los Pecho Boys, los Pechos, haciendo Domino Dancing. ¿Sabes quiénes nos salvan siempre cuando se trata de tecnología? Los amigos de Sound City Argentina. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos y siempre nos sacan de cualquier apuro y nos responden al instante. Si quieres una empresa que te brinde soluciones integrales para proteger tu hogar o comercio con un excelente soporte técnico, puedes contar con Sound City Argentina en redes sociales. También los puedes encontrar o visitar su tienda online. No dudes en escribirles que te van a dar soluciones rápidas como a nosotros y los puedes consultar por toda esta información, claro, a través de soundcity.com.ar. Soundcity.com.ar. Tecnología. Tecnología. Muy bien. Quédate con nosotros. Pará. Epa. Si se quieren anotar en un rato nada más, vamos a estar jugando al Olvídate de Cantar. Juego fundacional de este programa. Hoy la temática, amigo, me gusta. Día Mundial del Medio Ambiente. Ah, muy bueno. Y de todas canciones que tengan que ver con el mundo, con el ambiente. Y quiero agradecer a los chicos y chicas de Greenpeace que me mandaron ahí unos regalos. Muy bien. Una vez estuve grabando con ellos un documental con el Chino Darín y con... Bueno, con alguien más. Ok. Con Natalie Pérez. Muy bien. Ay, me había olvidado, Dios santo. Y estuvo buenísimo y nada, feliz de formar parte de la familia de Greenpeace. Hermoso, mi cielo, hermoso. Así, anótate ya al Olvídate de Cantar, temática Día Mundial del Medio Ambiente, a través del 1168-61-1043. Sí. Ya venimos. Urbana Play 1043. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si tu celu es Movistar, podés contratar Movistar Fibra con 300 megas de velocidad a solo 19 mil pesos por mes con el primer mes gratis. Aprovechala para jugar sin lag ni microcortes, disfrutar la misma velocidad de subida que de bajada y tener todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Movistar Fibra es para todo lo que te gusta. Movistar. Válido del 2 de 6 de 2025 al 30 de 6 de 2025. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info consultar en movistar.com.ar para legales, para internet, para fibra. Bremen Tools. Qualitet on design. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Encontrá en Frávega más de 100.000 regalos para papá, con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Este Día del Padre, fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. BBVA presenta Premier Live, el nuevo lineup del Teatro Premier. 8 maravillosos artistas. Miércoles, Nacho Elizalde. Jueves, Martín Pugliese y Claudia Luchetti. Viernes, Juli Coria. Sábados, Evita Luna, Cami Jara y Lucas Espadafora. Domingos, Sofi Calvo. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Premier Live, ¿te lo vas a perder? Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con Hausbrot, disfruta de productos 100% integrales, hechos con ingredientes orgánicos y saludables. Hausbrot, alimentos verdaderos hechos por personas verdaderas. Sealbrake Autopartes, es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. Yerba Rosa Monte, el sabor de cada día. Yerba Rosa Monte. Pablito, ya sé que quedamos en que te ayudaba con la mudanza, pero me voy a quedar en casa. Justo me doblé el tobillo, creo que tengo un esguince, no puedo ni caminar. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Asociate a Medife y encontrá el mejor plan para vos al mejor precio. 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Reserva ya las vacaciones de julio al Caribe. Paquete a Cuba Cayo Largo desde $1,750 más impuestos. Incluye pasaje aéreo, 8 noches de hotel all inclusive y traslados. o adelantate al verano y reservá ya en cuotas sin interés en multitravel.com. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Impermeabiliza tus techos con Plavicon fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicon. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La vuelta a casa. La vuelta a casa. Es con Urbana Play. 8 de la noche, 40 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos Anaí Castro. Diego Poggi. ¿Y todos ustedes? Estamos listos para jugar al Olvídate de Cantar, mi cielo. ¿Cómo se lo olvídate de cantar? Es muy fácil. Hay una voz que te va a recitar una canción. Sí. Y tú solamente tienes que pedir la palabra y decir Anaís. O Diego. Y decir ¿cómo se llama la canción o cómo se llama el artista? Aquí no se vale cantarla, tararearla. Aquí, no, no. Aquí hay que ser preciso. Acá. ¿Nombre de artista o nombre de canción? Es fácil, amigos. Es fácil. Todas las conocemos. Quizás a veces uno duda un poco porque, claro, uno siempre la escucha cantada y tarareada. Y recitada tiene, bueno, otra... Claro. Otra dificultad. Otra impronta. Pero por eso jugamos. Está Paola para jugar con nosotros. Tía Paola. Paola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿ustedes? Chévere. Bien. Muy bien, Pavo, gracias por preguntar. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata esta semana por el momento? Esta semana mal, estoy en cama. Estoy ¿qué con pasó? Licencia, soy docente, así que estoy de licencia mirándolos desde la cama. ¿Moqueando? Ay. Mal, sí, sí. Oh, sí. Estamos todos en esa, qué fastidio. Los pibes te resfriaron, seguro. Sí, sí, pasa, ay, pasa, no. Pero bueno, acá mirándolos a ustedes. ¿Mucho olor a chivo en el curso? Son de jardín, así que tranqui. Ah, no. Ah, es el chiquito. Olor a caca. Ay, no. Un poco. Un poco de olor a caca. ¿Qué preferís? Olor a chivo. Olor a chivo, totalmente. Sí, ¿no? Sí, un poco sí. Está muy bien. Bueno, Pau, vamos a atender a tu contrincante. Exacto. Bueno. Hoy tenemos a Paola. Y a Pablito. Hola, a Pablito. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, hoy bien. Uy, ¿qué pasó? ¿Tal? No, hoy bien, porque la vida te viene tratando mal, pero hoy, particularmente hoy, bien. ¿Y ayer? ¿Y ayer? De feliz. Ayer me trató mal, este año me trató mal. ¿Por el qué? Año pasado también. ¿Por qué? Listo para escucharte. 3 horas. Pero hoy, a las 5:18 de la mañana nació mi nieto, mi nieta, perdón. Ah. Nació mi nieta, así que soy abuelo por primera vez. ¡Felicidades! Es un hermoso día. Oye, Pablito, ¿pero qué edad tienes tú? Porque tienes voz de tipo joven. Yo tengo 44, sí. Ah, tipo joven. Es un tipo joven, claro. 44 y mi hijo 24. ¿Tenés voz de tener barba larga? Sí. ¿Sí? Muy larga. Muy. ¿Sí? ¿Tatuajes? Muy, sí, muy larga. Para mí tiene todo tatuajes. Todo tatuado. Todo tatuado. Ya no me queda lugar casi. ¡Oh! ¡Loco! Mirá vos, cómo nos gusta adivinar cosas de la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Es espectacular. Y a veces la pegamos, a veces no. A veces no la pegamos. Bueno, Pablito. Le pegaron a todo. ¿Vamos a jugar? Así que nada, hoy es un día feliz. Sí, hoy es un día feliz, te felicitamos y nos gusta con que Paola. Hoy se... Paola, ¿no? Sí, Paola que está tirada en la cama, pobre, ella es docente, está moqueando. Bueno, acuérdense, lo más importante de todo esto es que cuando ustedes escuchen la voz de TikTok recitando la canción, ustedes tienen que decir sí o sí su nombre. No se manden a decir quién la canta, no se manden a decir la respuesta. Sí o sí digan su nombre y nosotros claro. Con Ani los habilitamos. Exacto. Dale. Muy bien. Ok, vamos a jugar. ¿Puedo? Tengo que ir en orden, ¿verdad? Porque si no me regaña. Sí, okay, bueno. Vamos en orden y acuérdense algo que son canciones que tienen que ver con el medio ambiente. Esa es la clave del Olvídate de Cantar de hoy, ¿ok? Mono ambiente. Vamos con la primera. Bajen el volumen de la tele, por favor. Baja. Claro, porque si no lo van a escuchar tarde. La convaleciente dando órdenes de la cama. ¿A quién le estás dando órdenes, Paola? A mi hijo. Me encanta. Que vino recién porque estaba sola. Pendejo, apaga la tele. Apaga la tele. Bueno, vamos con la primera. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Heal the world. Make it a better place. For you and for me. Paola. Paola, Paola. Michael Jackson. ¡Sí! Correcto, Paola. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There. Keep crying. Ay. Qué buena. Qué temazo, es por favor. Es mi época. Tengo mucha ternura y estoy haciendo People crying. Esta canción de Michael Jackson no le importa a nadie, es teatro, pero lo cuento en el medio del juego. Yo trabajaba hace mucho tiempo en una novela, ahí en asistente de producción, y todos los días a las 5 de la tarde sonaba esta canción. En la oficina. Éramos 3 en la oficina. Ok. Y de repente un día, 4 o 5 personas. De repente, al otro día, todos los días a las 5 sonaba sí o sí. La canción... Chicos, hemos logrado llenar el pasillo. No, ¿para escuchar la canción? Todos los días cantábamos y nos uníamos y cantábamos Heal the World. Ay, rarísimo. No, hermoso. Muy falopa, pero fue un hermoso momento en un hermoso encanta. Trabajo. Seguimos jugando. Vamos a jugar. Un punto, Paola. Sí, vamos con la segunda. En 3, 2, 1... Olvídate de cantar. América, América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios Pablo, hizo el Edén, Pablo, pensó en América. Pablo. Y yo creo que es América, de Luis Miguel. ¿Qué hacemos con esto? ¿De quién es? Y tiró el título, ¿está bien? ¿Tiró el título? Se confundió quién la canta, pero tiró el... Pero se llama América. ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! América. No era Luis Miguel, bueno, pero le pegué el nombre. Nino Bravo. Sí, lo primero que dijiste es el nombre. Todo un inmenso jardín. Nino Bravo. Nino Bravo, bueno, le pegué el nombre primero. Nino Bravo. De última digan solamente el nombre o el título si no están seguros. No, pero tiró América y era el nombre de la canción. Está bien. Entró América primero. Claro, si hubiese dicho primero el nombre, capaz no valía. Está muy bien. Paola, un punto. Pablito, un punto. Así estamos. Vamos con la tercera. 3, 2, 1. Olvídate cantar. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Paola. Búsquenme a orillas del mar. Longeco. ¡Sí! El país de la libertad. Muy de docente la canción. Muy de docente, León Gieco. Muy sí, bien. Mal. Muy de docente. Había ventaja. Y bueno, no claro, sé. Había una ventaja de oficio. Está muy bien. En el país de la libertad, León Gieco, temazo, eso es. Qué bueno. Por favor, qué temazo. ¿Continuamos? Sí. Vamos con la cuarta en 3. 2, 1, olvídate de cantar. Agua, cómo te deseo, agua, te miro y te quiero, Pablo. Agua. Pablo. Dale, agua. Pablito. Agua de los piojos. ¡Sí! Ay, muy bien. ¿Cómo gritamos? Ni idea de los piojos. Perdón, gritamos mucho. Perdónenos. Es una historia hermosa. Chicos, me gusta esto, Me gusta que está una peleada, ¿Mejor de 4 hacemos o mejor de 5? Mejor de 5. Sí, mejor de 5. Mejor de 5, perfecto. Vos sabés cómo compuso Ciro esa canción, ¿no? ¿Cómo la compuso? Sentado en el inodoro, descompuesto, mirando el chorro de agua de la canilla de la pileta que caía. ¡No! ¿Es real este dato? Sí. ¿Está chequeado? Sí, lo conté en una entrevista. Lo conté en una entrevista, sí. Muy bueno, Pablito. La locura. Así la compuso. Ah, y yo también soy como Ciro. Yo cuando voy al baño abro la canilla. Ya sabes que está mal. Bueno, el tipo hizo un temazo. ¿Querés chequearlo? Claro, de esa situación, un temazo. Muy bueno. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? No, lo chequeamos, está todo chequeado, está todo tirado. Confiamos en Pablo. Confiamos en Pablo. Confiamos en Pablo. Muy bien, el nono Pablo. Claro, el abuelo. Pará, ¿te diste cuenta que a partir de hoy te decimos el abuelo? No, es impresionante, como que no caigo todavía. Es tremendo. Abuelo, no es le decimos, tremendo. Bueno, escucha Pablo para que en te... ¿En el perfil de Tinder voy a tener que poner abuelo? ¿Qué dice? Soy abuelo. No pongo nada. En Tinder no pongo. Pará, escuchame una cosa. Que sea sorpresa. Pero hagamos algo. Sorpresita. A partir de este momento no vas a decir tu nombre, vas a decir... El nono. Bueno. Ok. Y bueno, así te vas acostumbrando. Claro. Paola dice Paola. Igual para mí está buenísimo ser abuelo y mucho más tan joven. Sí, boludo, no te duele. Lo vas a buscar al piso y no te duele tanto la vida. Está buenísimo. Bueno, entonces Paola va a decir Paola y Pablo va a decir abuelo. Abuelo, así escuchamos más fácil. El abuelo. Paola. Pablito dice abuelo a partir de este momento. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. En un rincón de las sierras donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta. Entró Pablito primero, a ver. La renga. ¡Sí! Vamos, Pau, que estás convaleciente, por favor, ¿eh? Vamos, tú puedes. 3-2, va ganando Pablo. Igual fue de velocidad, ¿eh? Porque la sacó al toque también, Pau. Muy bien, ¿eh? Vamos con la sexta. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. ¿Paola? ¡Oh! Paola entró primero, ¿cierto? Sí. Bienvenidos a hacer. ¡Sí! ¡Muy bien! Welcome to the jungle. Welcome to the Paola. Muy bien. Te reís en mute, Dai Castro. Ay, perdón. Tenía que haber contratado a una persona que se sepa reír en radio. No, pero vos te reís bien. A veces me río en mute, a veces no. Se ríe en mute. Cuando se ríe mucho, se ríe en mute. Exacto. Vamos con la que sigue. Estamos 3-3. Muy bueno el juego, muy Petado. Muy parejo. Sí, muy parejo. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. I see trees of green, red roses too. ¡Oh, entró Paola, eh! Paola, justo por una milésima, Paola. Porque ¿qué? Louis Armstrong, Wonderful, no sé cómo. ¡Sí! ¡Wonderful World! Muy bien. Paola 4, Pablito 3. Igual, Pablo, decí lo que quieras, no dudes, decí lo que tengas ganas, no te queremos confundir ni nada por el estilo. Pobre Pablito. Puedo decir Pablo, abuelo. Pienso lo que tengo que decirte otro tiempo. Sí, amigo, sí, di Pablo. Decí lo que tengas gana. Paola 4, Pablo 3 en este momento. Atención, si mete una más, Paola gana. Si Pablo mete una más, empate. Ay, bueno. Dios, chicos. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito. Ay, chicos, qué temazo. ¿Alguno tiene que arriesgar? Digan su nombre primero. Para, si contesto mal, ¿que es un punto menos? No, pasa nada. Bueno, abuelo. Abuelo, ¿va a ver? Abel Pinto. O sea, hay una intención. Hubo una intención. Hay una intención, hay una búsqueda. ¿Qué me suena? Me gusta. Chicos, la canción es... Latinoamérica de Calle 13. Tengo mis dientes pa' cuando me sonríe. Tranca. Estamos igual, Paola 4, Pablo 3. Esto es Olvídate de Cantar. Estás escuchando Olvídate de Todo. Estás escuchando Urbana Play 7.3. Y siempre estamos jugando todos los días. Pero hoy nos tocó Olvídate de Cantar. Paola, 4 adelante. Pablito, 3. Casi 3. Seguimos, es el mejor de 5. Carrera de velocidad, porque siento que es muy fácil. En 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. La tierra te duele, la tierra te da. En medio del abuelo. Alma cuando tú abuelo. No estás. Pablito. Gloria Estefan. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Estamos empatados! ¡No! No. Buenísimo hoy, buenísimo. Uy, qué ansiedad que me da. Es por la gloria. Y no Gloria Estefan, No. Qué presión. Ay, impresión, ¿eh? Que lo parió. Paola, ¿cómo estás? Acá. No, activos los dos, ¿eh? Saquen el altavoz, así escuchamos bien, amigos, por favor, porque si no, capaz que viste a veces el altavoz medio que confunde ahí la voz, la mete abajo, se corta. Ay, saquen Dios, el altavoz los dos, por favor. Qué bueno. Nervios. No, yo no tengo uno. No, se te escucha bien, perfecto, Pablito, vos. Última canción de la noche. Por la victoria. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Paola! Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la tambor. La respuesta es... ¡correcta! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Paola! Sí, con Chayanne. Un año la bailé con unos nenes en jardín. Pero no me acordaba que era... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Madre Tierra de Chayanne. Qué quitada que tiene Chayanne, Se hizo la masculinización facial. Hincha de San Lorenzo, como Joaquín, como yo. Bueno. Y como Papacho. Primero vamos a despedir a Pablito. Pablito, mi vida, gracias por... Voy a aprovechar para decir algo que quise decir siempre. ¡Cónchale! ¡Cónchale! ¡Cónchale! ¡Soy abuelo, maldita sea! ¡Qué palabra hermosa! ¡Aplica perfecto! ¡Cónchale! ¡Aplica perfecto, Pablito! Mi vida, felicidades por esa nieta preciosa recién nacida. Gracias, chicos. Y escúchame, si en algún momento tienes una mala tarde, un mal día y quieres charlar con nosotros, eres bienvenido a llamar y charlamos. Y sí, amiguito. Eso me viene bien. Sí. Bueno, cuando quieras. Estamos listos para escucharlos. Abrazo, abuelo. Chao, mi amor. Abuelo. Paola, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Mirá, qué bueno. Tirada en la cama, toda destruida, llena de mocos. Sí. Y tienes dos opciones, Pao. Puedes llevarte 2 kilitos de helado, Volta, o entradas para el cine. Bueno, ¿qué quieres? ¿Entradas para el cine? ¿Quieres entradas para el cine? Muy bien, sí, mi cielo. Entonces quédate ahí con la producción que te van a decir cómo llegar a tus entradas. Listo. Dale, mi amor. Gracias. Felicidades. Anda al cine igual después que te cures. Está igual, porque si no, viste, estás viendo la película. ¿Qué pasa? Tienes una tarde. ¿Tiene no? No, viste, te echan. ¿Te echan del cine? ¿Alguna vez presenciaron que de verdad echaran a alguien del cine? ¿Sí? ¿Walter, sí, a él lo echaron del cine? ¿Por qué te echaron del cine? ¿Quieres contar a la gente por qué te echaron del cine? No me quemé. Con ustedes, no, Walter Rojas. Hola. No, hola, era un borracho que estaba a pleno haciendo bochinche. No. Sí, bochinche. En el gumón. Estaba ahí gritando, ¿viste? No. Se ve que estaba en situación... pasado de tragos y le dijeron, señor, lo invitamos a retirarse. Y lo vinieron a buscar. Está muy bien. Le avisaron, che, te vinieron a buscar. Está muy bien. ¿Y claro, venía a buscar la poli? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, seguridad. La policía, la policía no. Con ustedes, Walter Rojas, nuestro querido operador. Siempre salió al aire. Tenemos ganas un día que te sientes acá con nosotros. Un día que vengas aquí a la mesa. Sí. Sería espectacular. Nos gustaría. Bueno, amiguitos, ha pasado... Iba a decir sin pena ni gloria, no, pasó con mucha gloria y poca pena. Muy picante estuvo el juego. Y además 1-1, tac, tac, tac, tac, espectacular. Chicos, en un ratito. Sí. Nos están pidiendo aquí a la producción que chequeemos un dato. Tenemos el chequeame el dato. Según un estudio, el 54% de la gente encuestada se arrepiente de haber presentado a 2 amigos que terminaron haciéndose muy cercanos. O sea, ¿y vos quedaste sin tus amigos porque se hicieron más amigos los otros que vos? Exacto, te dejaron por fuera. Qué bronquitis, como la guayabera. Qué bronquitis. Nosotros queremos, para comprobar este estudio, necesitamos sacar 11 personas. Perfecto. Porque el 54 es complicado. Perfecto. Vamos a tratar de hacer un 6-5. En un rato se viene el chequeme el dato. Exacto. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate. Chau. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Estudia contador público. Fórmate con una visión estratégica para trabajar en el mundo contable, impositivo y financiero. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Faltan solo 7 días para el estreno del año. BBVA presenta

Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 9 de la noche y 2 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3. Acá estamos, amigos, abrimos una nueva hora. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿qué tal? 9 de la noche con 3 minutitos y Diego Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado. Gracias. Ay. A los que nos miran por KZO, a los que nos miran desde la tele, desde cualquier parte de la Argentina, los que nos miran a través de Flow, a través de DirecTV, los que nos miran por TDA, Televisión Digital Abierta Terrestre. Les mandamos besos a todos y les damos las gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus autos, a sus teléfonos. Avísenles y a sus vidas. Avísenles a los... Yo no sé si esto se puede decir al aire. El rating de radio se mide por recordación. Te puede llamar alguien algún día y te pregunta, che, ¿qué radio estás escuchando? ¿O qué radio escuchaste? Así se mide. ¿En serio? Aunque no lo puedas creer, el rating de la radio se mide por recordación. ¿Y quién te...? Bueno... Te llaman. Ok. Te preguntan, ¿qué radio escuchaste? Vos, me imagino que vas a decir Urbana Play. Y siempre. Me imagino que vas a decir Olvídate de Todo. Por favor, te lo pido. ¿Qué programa escuchás a la tarde? Olvídate de Todo. Y dices, ¿qué te pasa? Yo soy Olvidator. Así que les agradecemos, amiguitos, a todos por estar ahí. No sé si... Pero olvidar. No pasa nada. Bueno, amigo, le quiero mandar un besito a mi esposo que está escuchando el programa. ¿En serio? Sí. Un abrazo, máscolo. Yo te amo, Coy. No, y ellos se aman. Bueno, atención, amigos. Hoy vamos a estar hablando de... Chequeame el dato. Vamos chequeame a chequear un dato. Vamos a chequear un dato muy importante porque el 54% de las personas dicen estar arrepentidas de haber presentado dos amigos que terminaron volviéndose más cercanos entre sí y dejándote a ti de lado. Claro, vos los presentaste y te quedaste después solitos, hicieron re mejores amigos, hacen planes solos y de repente capaz que un día abrís stories de Instagram... ¿Y están juntos? Y te encontrás que salieron juntos a algún lugar... Pero si eran tus amigos. Pero si eran mis amigos. Yo por los separado, presenté. Claro. ¿Cómo que no me invitaron? No me llegó. No tenemos un grupo en WhatsApp. Horrible. Chequeamos este dato. Necesitamos a 11 oyentes para comprobar ese 54%. Pueden salir por teléfono 4775-6688 y si no, 1168-61-1043. Van a salir uno atrás del otro. Queremos hablar y queremos que nos digan si está bien, si está mal. Exacto. Vamos. Si usted, si le pasó a alguien. Se le pasó a alguien también. Si le pasó a alguien, si presentaste amigos y te arrepentiste. Te cagaron. Conozco gente que se ha arrepentido de presentar amigos. Conozco. ¿En serio? Necesitaría que llamaran 4775-6688. ¿Te arrepentiste alguna vez de presentar a dos amigos? Igual, abriendo la charla, más allá de la chequeada de dato. Chequeame el dato. Siento que la gente se puede haber arrepentido de recomendar a alguien. Para cualquier cosa, para trabajos, para... No, ¿sabes qué? Te va a presentar a mi prima y le presenta a la prima al mejor amigo y la prima es terrible. Eso es un bloquezazo. Claro. Eso es un bloquezazo. Sí. Gente que recomendaste y después quedaste como el culo. Sí, quedaste bastante mal. Uf, bueno, llamados uno atrás del otro, tenemos que chequear este dato. Queremos ver si están de acuerdo, si es verdad, si es mentira. Según un estudio, el 54% de la gente encuestada se arrepiente de haber presentado a dos amigos que terminaron... haciéndose cercanos. Y te dejaron por fuera como la guayabera. Tremendo. ¿Empezamos a escuchar gente? Sí. 4775-6688 y 1168-61-1043. Presentar amigos y arrepentirse, dice Estoy el otro Estoy haciendo grafo. Memoria para ver si presenté gente que se hizo con pinche. No, creo yo le presenté no. A todos mis amigos, mi psicóloga, y van todos mis amigos a la psicóloga. Uy, hermoso eso. Sí. O sea, sí. Mis traumas, mis amigos, mi psicóloga. Yo nunca, ella jamás nos contó algo de nuestros amigos. Siempre es, obviamente, lo que corresponde. Lo que a mí a veces me da bronca es que llamo a Lila y no tiene turno. Y es por culpa de que van seis de mis... Claro, Martín. De Dale, Meli, turno. Pará, no claro. Vayas vos, quiero ir yo. No, terrible. Te puse a el nosotros, turno de Meli. Nos pasó algo así, pero con nuestra profe de inglés. Tipo, me la presentó una amiga y veía clase de inglés ella, en algún momento veo clase de mi marido, veía clase yo, y se hizo tan amiga nuestra que ambas la invitamos a nuestra boda. La mía no pudo venir, pero la de mi amiga sí, viajó a Mendoza con nosotros, la profe inglés. Ah, no, me pongo re celoso, fue la de tu amiga y no fue la tuya. Pero la mía no podía, le mandamos besos a Moni si escucha el programa. Kisses. Claro. ¿Quién está del otro lado? Está Shay. Hola, Shay. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Mi vida, ¿cómo es tu nombre? Shay. Shay con S-H-E. I. Perfecto, Shay, me encantó. Perfecto. Sí, ¿Lo inventaste o es real? No, no, es real. ¡Re lindo! Es re lindo tu nombre. Re lindo. Bueno, ¿qué opinas de este estudio? Según el estudio, el 54% de la gente encuestada se arrepiente de haber presentado a dos amigos que terminaron haciendo así acercarnos. Un montón. A mí me pasó de los dos lados estuve. O sea, ¿fuiste presentada y te hiciste amiga? Sí. Y presentaste gente que se hizo amiga. Exacto. Exactamente. ¿Y te molestó? ¿Te arrepentiste? Cuando presenté a mi amiga, se presentó a una prima mía. Y yo salía mucho con mi prima, pero también salía con mi amiga. Y de repente un día vi que empezaron a salir ellas, a ir a ¿cómo se llama? Tenían en común el tema de las catas de vinos y cosas así. Claro. Y yo quedé re afuera de todos los planes y justo era mi amiga con la que yo salía un montón. ¡No! ¡No! Pero sí, es un garrón, es re feo. Porque entonces... No te lo dicen siquiera, o sea, no es que te dicen, che, mira que... Claro, que pegué buena onda con tu prima. Te hago una pregunta, ¿te sacarán el cuero cuando están ellas juntas o cuando están ellos juntos? ¿Te sacarán el cuero? ¿A uno le sacarán el cuero? No sé, yo me siento que no es tan igualmente, así. Igualmente, no duró mucho, duró bastante, duró un año esa relación ahí y después se terminó separando básicamente por... unas cuestiones que a mí no me gustaban justamente de la otra persona, por eso no era tan cercana, pero... ¿Se pelearon? Sí, se terminan peleando después, sí. Uy, pero yo quiero saber el chisme. ¿Es verdad, Jay, que vos la pusiste en el freezer a ella, en un papelito? No. No, pero sí dejé de frecuentarme con las dos. Sí, me agarró tipo, unos celos tremendos por mi amiga, más que nada. Pero después, nada, lo superé. Ok, entonces, a ver, chequeando el dato, tú estás dentro de ese 54% que asume que sí, se arrepiente de haber presentado amigos. Ok, tenemos una persona del lado de los arrepentidos. Hermoso, sí, Jay. Sí. Escúchame, y después dices que estuviste de los dos lados. Sí. ¿Cómo fue esa segunda ocasión? Mm. Una amiga del trabajo... me presenta una amiga de ella y fuimos creo que una despedida de solteros o algo así, ahí la conocí y después nada, pegamos mucha más onda nosotros con ella, era un grupo de colombianos y ella era argentina, yo también argentina y bueno, finalmente claro. Pegamos más onda nosotras y bueno, ahí como que fue todo un tema también ese. Hermoso. Así que viviste las dos caras de la moneda. Mi cielo, gracias por estar ahí. Dale. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya vas a comer? ¿Estás en casa? Estoy llegando a casa y hay helado en casa, así que me voy a acostar a tomar el helado y a comer el helado y a ver una peli. ¡Qué bien! Hermoso. Te mandamos un beso gigante. Qué rica cena, los quiero a los dos. Nosotros también, mi amor. Besitos. Chicos, hoy no conté en ningún momento los te quiero y los te amo. Me olvidé completamente, igual acá me están diciendo que tenemos 37 te quiero. ¿Por qué? Y 4 te amo. 4 te amo. ¿37 te quiero? 37 te quiero es un montón. Y dos conchales hoy. Tenemos 37 te quiero, 4 te amo y dos conchales. Me gustan los conchales. Escucha, por acá me mandan un mensaje. Dice, nosotros nos pasó con un amigo que presentó sus dos grupos de amigos entre sí y él solo se quedó afuera. O sea, ¿entienden que presentó a sus dos grupos y el grupo se hizo un solo grupo y lo execraron a él? ¡Horrible! Le vamos a preguntar a Manu. Hola, Manu. ¿Estás por ahí, Manu? ¿Estás a Manu? Hola. Ah, no, está Joel. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Bien, los amo mucho. Ay, gracias. Muchas gracias, Cinco, te amo. Perfecto. ¿Qué haces, Joel? ¿Qué contás? Bueno, yo quiero contar mi experiencia de que presenté a un amigo que era amigo, ¿sabes? Amigo de salidas, de culitos, pues. Ok. Y, ¿de qué? De culitos. O sea, ya va, para explicar, expliquémosle, Joel, expliquémosle. Porque, o sea, el amigo de salidas con el que ibas como... No es que era su culito, con él iba a buscar culitos. ¡Ah! No. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela le decimos... Era mi culito. ¡Ah! ¿Sí era tu culito? Sí. Ok, perfecto. A mí como cuestión de amistad. Como era. un chongo. Exacto. Amigarte, como dicen. En Venezuela se le dice culito al chongo. Ah, mira vos. Claro. Pará, ¿entonces lo presentaste? a mi amigo, pero mi amigo, amigo personal, pues mi hermano. No, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, después empezaron a salir ellos. ¿Pero salir en modo culito o salir en qué? No, se hicieron un noviazgo ellos. Me di cuenta después y en principio no me gustó, pero después me gustó porque hicieron una linda relación. No. ¡Ay, amigo, qué difícil! No. Sí, al principio, pero después me llevaba bien. Bueno, al final no. Fue como muy, muy maduro de tu parte, pero la verdad es que es raro que tu amigo se levante tu culito. Es que como tu culito. Como amigos, yo le decía que no, pues, o sea, que era pasarla bien y ya, pues, pero no me gustaba ni nada por el estilo. Claro, tú no querías nada serio. Claro, y entonces... Lo feo fue lo que te lo ocultaron. Sí, sí, no, porque me di cuenta al instante, pues, como a las semanas. Mm. Así que, ok, así, no fue tan grave. Lo confesaron y así, sí. Pero bien, hasta el sol de hoy nos la llevamos bien. ¿Te dolió el corazón? Sí. ¿Se te rompió un poco el corazón? No, más allá de eso sentí como que me sentí defraudado por mi amigo, pero no, más allá de eso se sanó, pues. ¿Lo lograste sanar? Claro. ¿Este amigo cuánto tiempo tenía en tu vida? Culito sí, usado. Como 10 años. Claro, eran amigos de mucho tiempo atrás. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Amigos desde Venezuela, amigos en Argentina? Venezuela. ¿Esto fue en Venezuela o fue aquí en Argentina? En Venezuela. Ah, ok. ¿Y hace cuánto tiempo estás tú aquí? Tengo 8 años. 8 años. ¿Cómo, Ani? Igual que yo. ¿Qué fecha? En noviembre. Noviembre, perfecto. Óyeme, y... Parece más grande, loco, ¿eh? No parece que tengas 8 años. No tiene nada. Ese fue de Walter. Ese de Walter. Bueno, óyeme, Joel, entonces, en esta encuesta que estamos haciendo para chequear el dato, en este 54%, ¿te arrepentiste de presentarlos? Sí, te arrepentí. Sí, lo dije que al principio me arrepentí, pero después fue como que una buena obra porque hasta el sol de hoy siguen juntos y se lo llevan bien. Y son felices. Entonces, igual se arrepintió, lo ponemos en el sí. Ok, lo ponemos en el sí. Estamos. Jay dijo que sí, Joel dijo que sí. Te mandamos un beso gigante, Joel. Chao. Chao, mi amor. Está besito. Medio tritón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joel? No, nada que ver. Ya esas cosas se sanaron. Pues. Sana culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Eso, culito. Chao. Dale. Te mandamos un beso. 4775. Dime que no es mucho más tierno que decir chongo. Es raro. ¿Por qué es raro? A mí me encanta. Cosificás un poquito, es verdad. ¿Cómo? Es como que cosificás. ¿Por qué? Y culito, nada más. Solo un culito. Pero dice Walter, chico, dice, no hay corazón ahí. Chico, pero un culito está bien. Está bien, obvio. Basta. 4775-6688 y 1168. Bueno, Joaquín, nuestro productor dice, basta de culito. ¿Y ahora quién viene? Manuela. Hola, Manuela. Hola. Hola, amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿ustedes? Muy bien. Chévere, mi gracias cielo. Por preguntar. ¿Qué contás? ¿Qué estabas haciendo ahora, Manu? Nada, acabo de llegar a casa del gimnasio, que siempre los escucho. Oh, muy bien. Muy bien. Un aplauso a cada persona que va al gimnasio. Gente, nosotros acá aplaudimos. Gente que hace algo de su vida. Está muy bien. Manu, te queremos escuchar. Tenemos este estudio. Le estamos pidiendo a la gente que nos chequee el dato. Según un estudio, el 54% de la gente encuestada se arrepiente de haber presentado a 2 amigos que terminaron haciéndose cercanos. ¿Qué opinás? ¿Sí o no? No, yo tuve mala experiencia. O sea, tú te arrepentiste. Yo me arrepentí. Sí. Ok, primero son 3 arrepentidos. ¿Y cómo fue la historia? Cuéntame. Presenté a 2 amigos. Fuimos a tomar algo y cuando me voy, uno de ellos me pregunta si los presenté en plan romántico o en plan amistad. Y bueno, empezaron a salir y bueno, terminó todo mal. Uy, eso es lo peor. Bueno, terminó todo mal porque te caga toda la historia. Te sí. caga tu amistad. Claro, pero terminó todo mal entre ellos, terminó todo mal contigo. No, yo me quedé en el medio, pero bueno, Suiza, mala onda. Uy, claro, entonces después una de las partes no quería que te juntaras con el otro y no podían estar en el mismo lugar y toda la cosa. Y siempre era que me dijo esto, que me dijo aquello, no porque tu amiga, no porque tu amigo. Ay, no. Sí, ¿por qué cortaron? ¿Qué fue lo que pasó, te acordás? Y hubo un desinterés de una de las partes y bueno... Y duele, claro. Qué cagada. Peor. Ok, entonces, esto queda en un 3-0 por ahora. Por ahora sí, ¿eh? La gente se arrepiente de haber presentado a dos amigos que terminaron haciéndose cercanos. Sí, entre nosotros ellos comprobaremos este dato si sacamos tres personas más que están arrepentidas. Okay. Y porque ya es mayoría. Exacto. Manu, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? No, acá andamos. Le quería mandar un besito a uno de los personajes de la historia que está escuchando. ¡Upa! Y un besote a ustedes, que los amo. Oh, ay, muchas gracias, mi amor, te queremos. Te mandamos un besito, Manu. Un beso al desgraciado. Buenas noches. Buenas noches, mi cielo. Besito. Un beso. Gracias. 4775-6688. Hoy habilitamos este nuevo momento en el programa que es chequeame el dato. Tenemos este estudio, te presentamos un estudio o algo y ustedes salen al aire y los vamos encuestando y nos tienen que decir si sí o si no. Y así más o menos en un censo tranqui comprobamos si el dato es correcto o no. Le damos la bienvenida a Vicky. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, todo bien. Estaba escuchando y dije, este es mi tema. ¿Por qué? ¿Por qué es tu tema? Bueno, trabajaba en un lugar donde me hice una amistad con mi jefa. Ella no era de mi ciudad, entonces, bueno, no tener la amistad es uno... Siempre querés decir, bueno, vení, o sea, te llamé, la invité con mis amigas y empecé a tener muy buena onda con todas. Yo digo, bueno, genial, está buenísimo, ¿no? Y de golpe, bueno, empezó a surgir vacaciones en las cuales ella viajaba con mis amigas y yo, como trabajaba en ese lugar, me quedaba a cargo del trabajo. ¡No! ¿Y ella se iba de vacaciones con tus amigas? ¡Claro! ¡Ay, no! Así que una genia. Se la pasó bomba con mis amigas y bueno, trabajando, obviamente, haciéndome cargo del lugar donde trabajaba. ¿Y en algún momento le dijiste algo o no? ¿Eh? En algún momento lo planteaste, che, estoy medio celosa, dale, loco, yo me quedo colaborando. No, aparte, o sea... era mi jefa también, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, ¿en algún momento ya como la relación de amistad entre ustedes se rompió y volvió a ser solo jefa? No, yo me abrí, me fui a otro, hice mi negocio aparte y me fui. Hoy en día nos hablamos, pero bueno, no, preferí alejarme porque, bueno, me di cuenta que no era una amiga. No era una persona honesta. Una persona que dijo, bueno, aprovechó la oportunidad de copar a mis amigas y hizo la suya. ¡No, malísimo! Pará, porque una cosa es tu jefa y la otra parte es tus amigas. Sí, totalmente. ¿Qué onda tus amigas, las de siempre? No, bueno, las sigo viendo, pero medio que viste, yo digo, hice lo mío, que era presentarle a ella, que sentí como que, bueno, le dije la gamba como para que tenga amistades acá. Para que no esté sola. Claro, estoy sola y la sigo viendo, pero no como antes. Ya. Claro, ya es. Creo que me alejé un poco de como todo. Que te cambió todo, te cambió la relación con ella y la relación con tus amigas. Totalmente. Ay, terrible. La relación. Así que, bueno, nada, la veo de lejos, disfrutando con mis amigas. ¡Ay, qué rabia! Ok, entonces es un cuarto arrepentimiento. Exactamente, ¿no? Y ahora obviamente me planteo, no hago eso, ni en pedo. Donde dije, juntémonos todos, yo medio que digo, bueno, no pude, no, trato de no hacer eso. Porque sé que no estuvo muy buena, no me fue bien, así que no lo vuelvo a hacer. ¡Ay, obvio! Vicky, en este momento... Sí. Son las 21:21. Sí. Y en este programa, nosotros pedimos un deseo. Ah, bien. Todos los días a esta hora. Nos tomamos un momento para respirar. Te tocó con nosotros, así que te toca respirar con nosotros, ¿ok? Yo lo espero siempre, 21:21. Exacto, vamos a cerrar los ojos, porque hay mucha gente que capaz durante el día no se toma un segundito para respirar. Háganlo todos, si nunca lo hiciste... Te juro que hace bien, ¿eh? Si nunca lo hiciste, salvo que estés manejando, pero si nunca lo hiciste, si estás estacionado o lo que sea, o por lo menos, de última, si estás manejando, respirá. Claro, no cierres los ojos, pero respiremos todos. Profundo... Otra vez, ¿eh? Uno más. Y con Vicky de testigo vamos a hacer una genkidama de deseos. Tremendo. Para que se cumplan todos los deseos de las personas que están conectadas en este momento. Gracias, ¿Tienes un gracias. Deseo para pedir, Vicky? Mira, sinceramente soy una persona agradecida a la vida. Creo que tengo todo lo que deseé. y lo que deseo, obviamente, que sigamos con salud, que creo que es lo más importante. Amén, así tal cual. Que así sea para todos. Y que a tus amigas y a tu ex jefa se le cancele el avión, toma. Sabes que se te pierda el carrión. Claro. Que te pierdan la valija, el carrión. Sí. Que sí. Cierre, no, esto está bueno. No, que le cierre el aeropuerto. Te mandamos un beso gigante. Gracias, bueno, Vicky. Chao, mi amor, te mando un besito. Nos llamó Jay, dijo que sí. Nos llamó Joel, dijo que sí. Nos llamó Manuela, dijo que sí. Nos llamó Vicky, dijo que sí. Estamos hablando de que, según un estudio, el 54% de la gente encuestada se arrepiente de haber presentado a los amigos, a dos amigos, mejor dicho, que terminaron haciéndose cercanos. Y tenemos en línea A Yamila. Yami, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo va? Gracias por atenderme, los escucho siempre. Sí, mi amor, obvio. ¿Te gusta? No, vengo a romper el paradigma porque yo estoy en total desacuerdo de arrepentirme. Me gusta. No fui la que presentó, fui la presentada. Okay. Una muy amiga mía del trabajo, o sea, somos como hermanas, que nos fuimos de viaje juntas y su grupo de amigos de la primaria fue como: vos no podés ser tan amiga de esta persona y no presentárnosla a nosotras. Y la verdad que todo se potenció. ¡Ay, me encanta! Tenemos un grupo hermoso, la pasamos bomba, nos hemos ido de viaje, salimos juntos, la verdad que estaba todo destinado a ser. Bueno, es que fíjate que yo estoy un poco más de tu lado de la historia, sobre todo porque, no sé, con mis amigas más amigas, yo comparto valores y principios, ¿no? Entonces, normalmente, la otra gente con la que me llevo bien tiene más o menos esos mismos códigos. Coincido 100%. Claro. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Exactamente. Ya lo decía Yuya. En este instante, en este preciso momento, están mis mejores amigas en mi casa. Y este grupo está conformado... Sí, mí. Este grupo está conformado por mis dos mejores amigas de Venezuela y una de mis mejores amigas de Argentina, que las presenté y se hicieron re amigas y ahora están en mi casa, sin mí, esperándome. Es que sí, no hay que ser propietario de los amigos, nada más. Sí. Y por acá en el control, que son como son, dicen, claro, están las tres con tu marido en la casa. Son no, las, no, son no. Mi marido no, no está en mi casa, ¿oyeron? Respétenme. Bueno, no hay que ser tóxicos, no hay que ser tóxicos. Estos son unos tóxicos, totales, son unos tóxicos. Ay, yo, chicos, Yamila está en línea, vale. 100%. Cónchale, Yami, mi vida. ¿No escúchame. Querés llamar? ¿No, no te entró la duda? ¿Querés no que llamemos? No, ninguna duda. Entró no les la balubi. No les hagas. ¿Querés chequearlo? No les hago caso, Yami. ¿Tú querés, y yo querés chequearlo? Podríamos ser amigas. Estamos en el mismo equipo, 100%. Estamos en el mismo equipo. Entonces, Yami está en la columna de las orgullosas de haber presentado no, amigas. No, pero aparte son algo de mi vida que estoy súper agradecida de haberlos cruzado, así que... Ay, qué lindo eso. Qué lindo eso, Yami, me encantó. Saludos, bueno, mi amor, te mandamos besos. Besos gigantes. Besos, potra. Besos, Yami. Chao, mi beso. Cerito. Ay, nos cortó. 4775-6688-1168-61-1043. ¿Comerá milanesa? ¿Quién? La oyente que salió recién. Sí, para mí sí. Ya, Yami. Sí, para mí re come milanesa. ¿Entendiste? Sí, no? Ya entendí. Sí, pero no, malo. Era mal. Hola. ¿Quién está por ahí? Chicos, buenas noches. Hola. Nada, quería contar, hablando del tema de hoy, justamente de los amigos, que uno de mis mejores amigos actuales, ya desde hace más de 10 años, era un absoluto desconocido para mí y me fue presentado por un ex amigo en común de ambos. Ambos terminamos peleados con esa persona y nosotros seguimos siendo amigos, muy amigos, hasta el día de hoy. Así que... esa persona sí. Probablemente se arrepienta de habernos presentado. Les mando un beso. Entonces, ¿columna de arrepentidos? Me quedé con la duda. Y sigue, porque, sigue. Porque él está contento, pero él está... ¿Sí? Sí, pero digo, se confirma. Se está separaron. Está súper chequeado. Se separaron, más claro. Chequeado. Más chequeado. Cinco, tenemos cinco. Si se confirma uno más, se confirma la teoría, ¿eh? Guimei, Chimei, Kimei. Kimei. Hola. Hola, Kimei. ¿De dónde sos, Kimei? De Argentina, de Zona Sur. Muy bien. ¿En qué año naciste, Kimei? En 2005. Ya te voy a buscar el dato. Necesito saber si hay más Kimei como vos. ¿Cómo se escribe Kimei? Con Q y con Y. Con Q y con Y. 2005, ¿no? ¿Dijiste? Sí. En ese año me egresaba. Escuchame una cosa. Kimei, en 2005 otras 10 personas se llamaron igual que vos. Mira. Me encanta ese dato. En 2005 nacieron 11 poquita. Kimeis. Sí. Sí, oye, Kimei, ¿y tu nombre de dónde viene? Mapuche. Mapuche. Es un nombre muy hermoso. Sí, lo escucho poco. Más que nada está de segundo nombre igual. Viste que es para los dos géneros, mujer o hombre también puede servir. Ah, claro. El nombre Kimei significa bello o hermoso. Me encanta. Oh, sí. Re lindo. Re lindo, re lindo. Bueno, Kimei, queremos escuchar. ¿De qué lado estás según este estudio? Y estoy medio arrepentida, no sé si lo volvería a hacer. Ok, ¿por qué? Sí. Y porque era un cumpleaños y había que llenar a la cantidad. Y yo dije, bueno, invita a amigas, con mi mejor amiga, yo le dije, no importa, llegamos a la cantidad, sea quien sea, tenemos que llegar a la cantidad, sí o sí. Ok. Y trajimos amigas conocidas que yo conocía, pero de hace mucho tiempo. Y en las fiestas se hicieron muy amigas, y después de eso ya no sé más nada. O sea, después yo me hablo con mi mejor amiga, ella me dice, che, hoy necesito salir con alguien una segunda. Y yo le digo, bueno, hablale a esta chica, que es de por acá, yo la conozco, okay, pero no soy amiga de ella. O sea, más o menos, muy poquito. Okay. Tuve un par de encuentros nomás. Y me dice, bueno, dale, pero no me cayó muy bien, me dice mi mejor amiga. Okay. Pero vos andale, digo, porque ella es copada y vos necesitas salir y ella te va a segundar. Nunca más aparecieron, ahora mi mejor amiga se la pasa con ella. ¡No! ¡No! mi mejor amiga quedó embarazada y lo primero que se lo contó fue a ella, o sea, yo quedé en segundo plano. ¡No! Totalmente. Ella igual lo sabe. ¿Cómo yo no le digo, te va a contar? No, chicos, es usurpación de mejor amiga, ¿eh? Esa no. Triste totalmente. Esa no. La usurpación de mejor amiga no. No, qué apruebo. Bronca. No apruebo. Te odio. Hice un cartel que diga te odio. Hice un cartel que dice, no, te odio. Dice te odio. Siempre me enojo, le digo, ¿hoy te puedes juntar conmigo? No, porque me tengo que ir a tal lado. Después subo una historia en Instagram, está con ella. Y digo, no. Ah, pero ¿por qué no te puedes juntar? Le digo, ¿cómo que conmigo? No. No, ¿y qué te dice? No. O sea, ¿lo hablaste así de frente? Sí. Ella me dice, no seas celosa. Me dice, yo cuando pueda te voy a ir a ver. Y me viene a ver cada tanto, ¿viste? Pero estamos con ella. No seas celosa, falta de respeto. Qué bronca. Por lo menos que no lo suban, descarada. Claro, no. Descarada, lo no lo subo, no lo comparo. Subí a mejores amigos, que vos no vas a estar. Claro, contame la historia. Ay, no, me da cosita. Ay, Kimei. No importa, chico. Vos tenés el mejor nombre del planeta. Es verdad. Te envidian. Te quiero, Kimei. Estoy en la columna de arrepentidos. En la columna de arrepentidos. Contigo somos 6. Esto quiere decir que ha sido... Es verdadero. Comprobado. No, está chequeado. Está chequeado. Somos unos cuantos. Mi amor, te mandamos un beso gigante. Dale, gracias por escucharnos. Gracias, Kimei. Oh, ay, chicos, un amor, qué nombre Kimei. Tan hermoso, ¿eh? Sí. Además, re artístico. Súper. Hoy se estrena la nueva canción de Kimei. La amo a Kimei. Ah, tiene nombre re de... De artista. Sí. Próximamente. En todos los estadios. En todos los estadios. Gira de... Kimei. La nueva artista pop. Revelación de la música argentina. No tiene amigas, pero es talentosa. Amigos, quédense con nosotros hasta las 10. Es Olvídate. De la gira. No, de la gira no. De no, Kimei. De todo. Chao. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en un minuto. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Super mayorista. Arranca la semana ahorrando en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y conseguí también jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros a 6.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de junio o hasta agotar stock. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip Mendoza 2025. 6, 7 y 8 de diciembre, Gran Hotel Potrerillos. Viví la experiencia en las montañas con la mejor música al atardecer. Hernán Cattaneo, Sunset Strip Mendoza 2025. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Evento solo para mayores de 18 años. Producen Buena y Folk.

Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y liberar tu energía con Renault Arkana E-Tech Hybrid. Equipado con 19 ayudas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y dinámica, ideal para una escapada. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. La noche, 37 minutos, estás escuchando Urbana Play, 10 grados en este momento. Vamos a pasear con nuestra Renault Arkana como siempre. Y llega una nueva edición de la Argentina Comic Con, el evento más grande de cultura pop en habla hispana, que se va a realizar en Buenos Aires desde el 2013. En esta convención participan los principales estudios de cine, TV, videojuegos y editoriales, con una gran variedad de actividades exclusivas como paneles, talleres y experiencias interactivas que transportan a los asistentes al universo de sus películas y sus series favoritas. Es espectacular. Este evento se va a llevar a cabo en el Centro Costa Salguero y menores de 10 años pueden ingresar gratis acompañados por un adulto con entrada y DNI. Bueno, la agenda incluye presentaciones, hay shows en vivo, hay cosplays, hay exhibiciones, videojuegos, experiencias recreativas, hay también propuestas gastronómicas, obvio, no puede faltar. Claro. Y además va a contar con la presencia de reconocidas celebridades del cine, de la televisión, del doblaje, de la ilustración y también de efectos especiales. Que van a interactuar con el público en distintas actividades. También es un paraíso para los coleccionistas, con más de 200 stands repletos de productos oficiales, juguetes retro, obras de arte y souvenirs únicos. Tengo una amiga que el año pasado estuvo trabajando en la Comic Con y este año va a ir también. Es una locutora, cantante y estudiante de doblaje que es brillante, Estefanía Conti, que le mando un beso gigante. Saludos, gigante. El año pasado fue Bulma de Dragon Ball. Muy bueno. Pero espectacular. Así que si quieren ir, pueden ir a ver a todo este universo que se disfrazan. De hecho, no se llama disfraz. Cosplay. Hacen cosplay, exactamente. Es como Coldplay mal dicho. Exacto. Es como... Pero están todos los personajes de tus series favoritas, sí. Están ahí. Así muy que, bueno. ¿Dónde es esto? En el Centro Costa Salguero, Avenida Costanera Obligado y Salguero. Libera tu energía con Renault Arkana E-Tech Hybrid. Conocé el SUV con diseño Sprint Alpine. Con silueta aerodinámica, con gran despeje del suelo y equipado con 19 ayudas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y más dinámica. Su transmisión de doble embrague, EDC de 7 velocidades, ofrece cambios rápidos y suaves, optimizando la eficiencia de combustible. Renault Arkana E-Tech Hybrid. Híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Arkana E-Tech Hybrid nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Descubrí la icónica versión Spirit Alpine, donde la innovación se encuentra con el diseño deportivo, y salí a conquistar las calles de la ciudad. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Seguimos escuchando canciones en Urbana Play. Segunda canción de la noche. ¿Cómo nos hiciste laburar, chicos? Joaquín Villanustre. Ni una canción pusimos. Esto es Chaperone. Esto es Good Luck, Baby. It's fine. It's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car's sunroof. I don't wanna call it off. Just stop the feeling. You can say it's just the 104.3. Esto es Good Luck Baby. Buena suerte. Hoy comimos gracias a los amigos de Bagels and Bagels. Tienen de todo. Tienen bagels de salmón, de trucha, de pastrón, de ternera, de pollo, caramel, veggies, huevo y bacon. Y hay muchos más. Hay muchas opciones. Aparte te lo puedes armar como vos tengas ganas. Ay, chicos, son increíbles. Así que puedes conocer todo su menú, sus locales y sus promos en su Instagram, arroba Bagels y Bagels. Son espectaculares, riquísimos. Yo hoy me comí uno de salmón ahumado que estaba... Muy bien, yo no me voy a llevar uno para casa si ceno, un bagel, bagel. Mi amor, con te quiero, estaba eso. Muy bien. Bueno, a ver. Atención a esto. Sí. Tenemos que normalizar, dejar de juntarnos con gente que solamente habla de desgracias y cosas negativas. O sea, nadie se va a juntar conmigo. Yo soy muy de la desgracia. ¿Por qué están escribiendo esto a Dieguito? Yo soy mucho de la desgracia y de las cosas negativas. Siempre veo el vaso medio vacío, nunca lleno. Mira, ya tengo conociéndote más de un año. Sí, un año y medio. Casi dos, Anis. Casi dos años. Y yo creo que igual siempre tienes también cositas que están buenas para contar. ¿Y qué me vas a decir? No, de verdad te lo digo. No te diría nada. Podría no decirte nada y cambiar el tema y reírme. Y listo. Pero podría no decirte nada. Pero para mí tú a veces tienes cosas que están buenas para contar durante los días. Como, no, che, mira qué buena onda. No, mira, esto. Así que... Sí. Bueno, pero parece, hay gente supuestamente que solamente habla de desgracias y cosas negativas. Esa gente, amigos, es un estilo de vida. Son dementores de energía. Esa gente hay que sacarlas de chupa nuestro energía. Circuito. Chupacabra. Chupacabras mal. Chupacabra de energía. Pero vinchucas le. La vinchuca. Sí. Mira vos. No, chicos, de verdad. Hay que sacarlos de nuestra vida, hay que normalizarlo. Hay que normalizar, terminar con relaciones que no sean amorosas. Sí. Terminar con relaciones de amistad que no te suman. Totalmente. Que no te sirven, que te restan cada vez que te sienta, el hombre tiene una desgracia que no sé qué. Y no puede, ¿sabes qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa? Que todo el tiempo está tan mal que contarles tus cosas buenas te da culpa. Totalmente. Y empiezas a sugestionarte y empiezas tú a cohibirte. Y no, sí, bueno, porque ¿cómo le vas a contar que te está yendo bien si pobrecita anda todo el día sufriendo? Es como echarle en cara que tú sí tienes algo bueno para contar. Totalmente. Entonces, la frase es normalizar, dejar de juntarnos con gente que solamente habla de desgracias y cosas negativas. Te da culpa igual también dejar de juntarte. A mí todo me da culpa. Da todo. Culpa. Y sí, te da culpa. ¿Cómo te...? Y sí. ¿Y si es alguien de laburo o familia? Si es alguien de laburo, alguien para de... mí el laburo es más fácil de ir como separándote de a poquito, de a cuotas. Puede ser. Si es un jefe. Si es tu jefe, si es tu jefe es muy difícil. Y puede ser complicado. Es muy complicado si es tu jefe. ¿A ustedes les pasó acá a la producción, le pregunto y todo eso? ¿Está saliendo al aire, Male? A ver, habilitala, así sale Male. A ver. Sí, Joaquín es muy negativo. Joaquín. Todo el día todo mal. Joaquín no es negativo. A todo le ve lo gris. No, ese soy yo, amigo. Yo soy el negativo del grupo. No, sos un amor vos. Más o menos. Ani no. Más o menos. No le ve el lado positivo a nada. ¿Vos, Joaquín, te pasó en algún laburo de estar así con gente negativa, que esté todo el tiempo hablando de desgracias? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, mi amor. Hola, hace mucho que no hablas, Joaquín. ¿Es verdad, Joaquín? Sí, no me gusta mucho. Más cerca. Por eso soy productor y no soy... Bueno, no, pero sí, me pasó varias veces en varios laburos, inclusive en la escuela, viste, el negativo y bueno, sí. Te vas aislando de a poquito, que claro. Te resbale, que no te entren las balas. La balubi. Y chau, un beso. Está muy bien. Un beso, muy mirá, bien. Mirá, Walter, perfecto. Cómo se esconde detrás de un monitor, ¿eh? Míralo ahí. Detrás de un 27 pulgadas, no sé, 29. Tremendo cómo se reescondió. Mirá cómo se esconde. Ay, no te escondas, abuelito. Impresionante. Bueno, amiguitos, me da mucha bronca que en el control de tele no tengamos una cámara. Una cámara para mostrar el control de tele. Son más resabios. No quieren salir igual ellos. No quieren salir. Igual a Lauti le gusta salir. A Lauti le gusta la cámara. Lauti, ¿dónde estás? Mirá, venite, Lauti. Lauti, vení. Vení acá, Lauti. Lauti tiene ese tipo de energía. Sí. Que aparece y te pone contento. Sí, Lauti sí. Pero sí. Porque es joven. Mira, ahí va. Mira, ahí está. Apareció en el control, Lauti. Muy bien. Escúchame, y si y con la robótica y eso, si tú no estás ahí, ¿quién te poncha? El director poncha. El director te poncha. Tienes razón. Más a la derecha. Qué inculta, señor director. Perdone usted. Muy bien. Vos, Lauti, ¿conocés gente negativa? Gente que solamente habla de desgracias. ¿Te dejaste juntar alguna vez con alguno? ¿Con alguna? Sí. Sí. Desarrolle. No, amigos de colegio que quizás no eran la mejor vibra. ¿Vos saliste recién del colegio? Yo tengo 20 años. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bronca que me da la gente joven! Es muy joven. Sos muy joven. Y es muy capo, además. ¿Qué problemas tiene la gente de 20 años? A ver, contanos tus problemas. ¿Mis problemas? Sí, sí, algún problema. No sabes qué carátula hacerle a la carpeta. No, no sé. Lo hacían hablar, lo obligaban. Chicos, nació en 2004. La falta de experiencia, por ejemplo. Un trabajo, por ejemplo, tenía que salir 3 horas antes de mi casa para llegar a Pampa. Y llegaba 1 hora temprano al trabajo todos los días y me quedaba planchado ahí porque encima era casi campo. Claro. Nada. Y estos madrugada. Son los problemas de la falta juventud. De sueño. En esa época, falta de sueño, mala alimentación. Y bueno, nada. Y eso. Aislamiento. Eso. Impresionante. Muy bien. Lauti, con ustedes, Lauti Castillo. Lauti Caso. Lauti Caso. ¿Es el más joven del equipo? Es el más joven del equipo, claro. ¿Sos el más joven del equipo? Ahí en el control está Mateo Martín. Tiene Mateo. Mi edad. ¿También son jóvenes? Sí, claro. Qué bronca que nos da la gente joven. Pero por favor. Mira vos. Muy gracias, Lauti. Gracias, Lauti. Gracias por estar ahí. Rellenando minutos. Para, ¿y Agus Duque? Salí. No, Agus tiene 22. Sí, salí, Agus, ya que estamos. Normalicemos dejar de juntarnos gente que solamente habla de desgracias y cosas negativas. Y tiene solo mala vibra. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo Duque? ¿Cómo estás? Sí, a mí me ha pasado también de tener en un grupo de amigas a una que a mí me costaba mucho tener conversaciones con ella porque siempre para todo, viste, era como, estás en un lugar, capaz estás en un viaje buenísimo y de repente era como en todo encontrarle como el vaso medio vacío. Ay, no. Yo me fui distanciando de ella y hoy en día ya no soy amiga. Y bueno, basta. No, Dieguito, pero vos no sos así. No, ¿sí? Pero ¿qué van a decir? Sí, yo me doy cuenta. No, para mí no. Para mí crees que sos más eso de lo que realmente es verdad, sos. Es verdad, tienes un... No, para mí soy muy negativo. Tiene dismorfia actitudinal. Exacto. Es un buen término. Dismorfia actitudinal. Tiene dismorfia actitudinal. Ay, real. Sí. Yo soy de... Si no, ya nos hubiésemos ido todos bien. No, es verdad. Sí, pero ¿cómo comen? ¿Cómo comen? Hay que pagar el alquiler. ¿Cómo? Gracias a Agus Duque, la duquesa. Te quiero. Escúchame, ¿puedo hablar de algo que nada que ver con nada? Hable. Me acaban de decir que se agotaron las entradas de la segunda preventa. Muy bien. Segunda preventa agotada. Muy chicos, bien. Estoy re contenta. Te vende todo. ¿Ah? Vos vendés todo. No, vivo, para mí es una gran sorpresa lo que está pasando con muy los bien. Tickets del show. Sí, ahora se ve, abre la venta general de tickets. Si recién te estás enterando y escuchas por primera vez, olvídate de todo. Yo, además de conducir este programa junto a tu mejor amigo de la noche, soy cantante. Es cantante. Soy artista, soy cantautora. Anaís Castro. Y tengo un show este 23 de agosto y pueden comprar sus entradas en Passline.com. Passline.com. Es en Niceto Humboldt, el club Niceto que conocemos todos. Al costado tiene otro Niceto. Sí, el del costadito, que exacto, es hermoso. Es hermoso. Por Humboldt. Exacto, Niceto Humboldt. Ahí vamos a tocar el 23 de agosto. Pueden conseguir sus entradas. Es un show precioso. Se agotó la segunda preventa. Gracias, gracias a todos los que compraron sus entradas. Y ahora los invito porque siguen quedando tickets. Muy bien. No es que se acabaron, ¿eh? Estamos hablando de los succionadores de energía. ¿Alguna vez te succionó? Sí. De repente tira eso, me perdí. No, es que vi el graphic y dije, hay que decirlo. Hay que decirlo. Ahí está, mirá, el flyer. Qué linda florcita. Ay, el control. Muy linda. Manuel, los quiero, gracias. Sostiene con una patita su ramo de flores. ¿Sabes en quién está inspirado esta portada? Quise hacer un flyer medio peliculesco, medio Pretty Woman. Vieron que ya está así, pero con un hombre detrás. Yo tengo un ramo de flores. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, amiguitos, en un rato seguimos hablando de todo esto. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Si tu celu es Movistar, podés contratar Movistar Fibra con 300 megas de velocidad a solo 19.000 pesos por mes con el primer mes gratis. Aprovechala para jugar sin lag ni microcortes, disfrutar la misma velocidad de subida que de bajada y tener todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Movistar Fibra es para todo lo que te gusta. Movistar. Válido del 2 del 6 de 2025 al 30 del 6 de 2025. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info consultar en movistar.com.ar para legales para internet para fibra. La batería es William. Es William. Urbana Play está en el Mundial de Clubes. Del 14 de junio al 13 de julio. Matías Martín y Mariano Almada en vivo desde Estados Unidos. Mundial de Clubes FIFA 2025. Urbana Play desde las principales sedes donde juegan Boca, River y el Inter Miami. Seguí toda la cobertura por urbanaplayfm.com y redes arroba urbanaplayfm. Martinez, who ends the game. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. La fiesta de cumbia más grande de Uruguay llega por primera vez a Buenos Aires. El Club de la Cumbia, la única fiesta donde artistas internacionales y nacionales se suben a cantar en vivo éxitos de todos los tiempos con nuestra banda Cumbia Club. 6 de junio en Deseo. Junio en Revista El. Moda, esenciales, nuevo minimalismo y sastrería power. Exclusiva, Lenny Kravitz habla de su conexión con Argentina. Además, una super promo. La revista más un producto de make-up de la marca líder en el cuidado de la piel a solo 10 mil pesos. Viví en modo él. Cuarteto de Nos abre las puertas de su nuevo universo. El 20 de septiembre, en el Estadio de Ferro, se viene el show más grande de la banda en Argentina. Presentando su nuevo disco, Puertas. Cuarteto de Nos, en Ferro, 20 de septiembre. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Golpeá y atravesá las puertas que te llevan a Ferro a ver a Cuarteto de Nos. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, TikTok y Facebook. Pica pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños son partidos en la previa. Si se pica la pedimos en pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. ¿Te gusta la nieve? Refugio Nap, el nuevo ski lodge de Cerro Catedral. Una estadía ideal para los amantes de la montaña, con modernas habitaciones, exquisito restaurante patagónico y lo mejor del ski in and out. Refugio Nap, donde tu viaje comienza. Seguinos en Instagram, @nap.refugio. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Con Rabana, bizcochuelo en casa. Con Rabana, nadie se queda con las ganas. Rico esponjoso me encanta. El bizcochuelo es Rabana. Con Rabana, hornea momentos que duren. Exceso en azúcares, exceso en sodio. Santander presenta La Sirenita. Albana Fuentes, Evelyn Boto, Osvaldo Laporte, José María Distorti y un gran elenco te invitan a disfrutar de una de las más entrañables historias de Disney en el Teatro Gran Rex. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. La Sirenita. Estreno 5 de junio en el Teatro Gran Rex. Disfrútalo con tarjeta Santander Visa, 6 cuotas sin interés. Conoce más en santander.com.ar. Cartera de consumo, costo financiero total nominal al 0%. Los accionistas de Banco Santander Argentina decían no responden en exceso de su obligación accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. El regreso de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. ¡Hit it! Hoy, amigos, nos vamos a las 9 de la noche, 57 minutos. Gran noche hemos pasado juntos. La verdad que nos divertimos un montón. Mañana te esperamos otra vez a las 19 horas. ¿Y sabías que en La Parolacha podés disfrutar de una experiencia completa con su exclusivo menú Parolacho? Que incluye aperitivo de bienvenida, entrada, plato principal, postre, bebida, vino de Becatena, café y como cierre, una copa de limoncello. Todo por 42 mil pesos por persona. Es válido todos los días, tanto el mediodía como la noche. Gracias a La Parolacha por ser el clásico que siempre nos hace felices. Y de postre, viví una nueva experiencia Volta en el nuevo local de Libertador 3060 en Palermo, donde vas a encontrar helado, café de especialidad, bombones y todo para pasar una tarde diferente con amigos, con tu familia o con tu pareja. Volta, el helado argentino. Pégate una Volta. Por Volta. Muy bien. Tenemos ganadores de secreto. Por un lado, sí,